RNB, La Voz de Venezuela, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Aló Presidente, moderado por Freddy Balsán, jefe de la Oficina Central de Información, y Juan Barreto, director general de la OSI. Aló Presidente, con señal libre para todas las emisoras del país. Buenos días, queridos oyentes de Radio Nacional de Venezuela en toda nuestra patria. Este es el 13º programa del programa Aló Presidente, el único programa en el mundo donde un jefe de Estado conduce su propio espacio de opinión y participación popular. Nos acompañan en el estudio el general Francisco Rangel Gómez, ministro de la Secretaría de la Presidencia, el general Rafael Martínez Morales, jefe de la Casa Militar, los comandantes José Pérez Escalona y Rangel Silva, así como también el capitán Carlos Aguilera y el licenciado Juan Barreto, director general de la Oficina Central de Información y director del periódico El Correo del Presidente. Buenos días, presidente. Buenos días, hermano. Bienvenido a Venezuela. Extraordinario viaje por el Brasil. Sus repercusiones han sido muy grandes desde el punto de vista político, económico y estratégico, y nuestro pueblo quiere saber más de lo que informaron anoche algunos medios de comunicación. Hermano, buenos días a todos ustedes. Hoy es domingo, se casa la pita, ¿con quién? Con Juan Barrigón. Con Juan Barrigón. Buenos días a todos, mañana es domingo, se casa la pita. ¿De dónde saldría eso de la pita, vale? Se casa la pita. ¿Quién es la pita? La pita para Franceschi, para esa gente, ah. La pita. Tú siempre con tu comentario político, sí, vale. Por eso bueno. Es que nos cierran los programas. Sí, nos mandan a cerrar los programas. Mira, es domingo 5 de septiembre. Mañana cumpleaños, ¿sabes quién? Rosa Virginia. Rosa Virginia, mi hija. Está por allá en Barinas pasando vacaciones. Ha sido un 6 de septiembre, recuerdo. Hace 21 años ya. Bueno, hoy es domingo 5 de septiembre. Avanza los días, pasan las noches y vamos caminando llenos de optimismo, llenos de fervor hacia la Venezuela nueva. O no hacia la Venezuela nueva, ya estamos construyendo la Venezuela nueva. Y este es el programa número 13 de Aló Presidente. Y yo felicito pues a Radio Nacional de Venezuela de nuevo y especialmente a todos ustedes, quienes hacen posible este programa todos los domingos que se oye a lo largo y ancho de toda Venezuela y más allá. Creo que hasta en Brasil nos están oyendo ya. Exactamente. Sí, ayer me comentaba alguien, como estábamos en el norte del Brasil, por el programa de Aló Presidente. Bueno, mira, ayer estuvimos en el Brasil. Brasil es un gran país, geopolíticamente hablando. Es un país de 100 millones de habitantes. Es un país casi 10 veces más grande que Venezuela en tamaño geográfico. Y como yo se lo decía ayer al presidente Fernando Cardoso, un gran amigo, un hombre que tiene un gran cariño además por Venezuela, afecto por Venezuela, estuvo aquí viviendo en varias oportunidades, pues durante muchos años Venezuela estuvo de espaldas al Brasil, mirando solo hacia el norte, mirando solo la estrella polar y olvidando que existe la Cruz del Sur. Venezuela ahora está no solo mirando, sino caminando y extendiendo los brazos hacia el Brasil, y a través del Brasil hacia todo el subcontinente, la América del Sur. Fíjate que, qué cosa tan hermosa llegar a Brasil. Estuvimos en Manaos, hermanos. En Manaos, Rangel. Muy bello Manaos. Inmenso el Río Negro, vale. Qué grande el Río Negro, inmenso. Y allí en Manaos, se llama Manaos, es la capital del estado de Amazonas. Amigas y amigos, y ustedes amiguitos, yo sé que hay muchos niños que oyen el programa, chico. Sí, muchísimo. Muchos niños oyen el programa, se sientan a esta hora a oír el programa. Bueno, tienen que agarrar el mapa de Sudamérica, muchachitos, el mapa del mundo, tienen que sabérselo, incluso dibujarlo al pelo. No vayan a hacer como una vez un examen de admisión a la Academia Militar. Yo le pregunto a un bachiller, hermano, que dónde, un aspirante a cadete, que dónde queda Bolivia, que la dibujara y la dibujó en Asia, hermano. Claro. Yo dije, mire, tan lejos no llegó Bolívar a fundar a Bolivia. Bueno, sí, muchachito, tiene que estudiar. Y uno va, no es estudiar solo para presentar un examen, ¿eh? Uno estudia y aprende todos los días. Yo ayer aprendí, por ejemplo. Yo no sabía exactamente hasta que ayer lo vi con mis propios ojos y luego busqué el mapa para ir al mapa. Busquen el mapa. Resulta que el río Negro, que baja de Venezuela, se une al Orinoco y sigue bajando. Luego se une con otro río ahí en Manaos. En Manaos se une el río Negro con otro río, cuyo nombre no recuerdo, y forman entonces el río Amazonas. Allí nace el río Amazonas, inmenso, y ese río Amazonas se va y cruza el Brasil y cae abajo. Se une al río de la Plata. O sea que si uno agarra una, bueno, no una curiara, no llegaría nunca, una gabarra, un buen barco de esos de río, y sale desde aquí, desde La Guaira, puede recorrer y llegar solo por agua hasta Montevideo. Hubo un grupo de venezolanos que hizo esa hazaña, presidente, sí, hace aproximadamente unos 6 años, el grupo de expedición. Incluso tienen unos videos documentales que han exportado por todo el mundo. Me imagino lo maravilloso que debe ser cruzar toda la selva y todos esos pueblos. Bueno, de todos modos, les decía que llegando, bueno, el de ayer, llegando a Manaos, capital del estado Amazonas, fuimos, lo primero que hicimos fue, y es casi siempre lo que hacemos, en casi todas partes del mundo hay una plaza Bolívar. Y allá fuimos, a la Plaza Bolívar de Manaos, de primerito, hermano. Una corona, había muchos niños allá de un colegio, con las banderas venezolanas, bueno, las autoridades regionales, el gobernador, representantes de la sociedad de Manaos. Y allí está Bolívar, en el kilómetro cero de la carretera que une Manaos con Santa Elena de Guairén, que ustedes saben, cuidado, le pregunto a alguien y no sabe dónde está Santa Elena de Guairén, cuidado, ojo pelado. Mucha gente que no se sabe ni el mapa de Venezuela, hermano. Sí, es verdad, a veces uno se, mira, ¿dónde queda este? Santa Elena de Guairén queda allá abajo en la frontera con Brasil, en el estado Bolívar. Bueno, esa carretera es de unos 700 kilómetros, cruza la selva. Por ahí debe salir Tarzán y Tawa y Baruc y toda esa gente. Bueno, cruza la selva y une Manaos con Venezuela, con Santa Elena. Y ustedes saben que hay una tremenda carretera entre Santa Elena, pasa por Boavista, que es el capital del estado Roraima, del Brasil, une con Santa Elena Guairén, ya estado Bolívar venezolano, sube hasta Puerto Ordaz, y de ahí pues se une con el Caribe. Es decir, Venezuela y Brasil, poco a poco nos estamos uniendo física, concretamente. Ahora, les decía que oír el himno de Venezuela allá en la Plaza Bolívar de Manaos, y leer en portugués. Ustedes saben que el portugués es un idioma casi igual al español. Yo nunca lo he estudiado y sin embargo, uno se entiende. Hablando lentamente, uno se entiende con facilidad. Portugués Airu. Bueno, el pensamiento de Bolívar allí en una placa de mármol es fácil, Airu. Tú le agregas Airu. Chaveiro, este libreiro que parece. Una placa y hay un pensamiento de Bolívar hermosísimo, que lo repetimos ayer con Cardoso. Bolívar dice ahí, una vez que logremos la victoria de las armas y consolidemos la independencia, estamos llamados a formar de estas naciones un solo bloque político. Pareciera que estuviera hablando hoy. Está hablando hoy Bolívar para los líderes, para nuestros dirigentes. Nosotros no tenemos otro camino que unirnos. Venezuela tiene un papel que jugar y lo está comenzando a jugar, claro, con mucha humildad, no tenemos pretensiones, sino de colaborar. Venezuela tiene, por su posición geográfica, vean el mapa, el gran Caribe al frente, el inmenso Caribe. Estuvimos en Panamá también esta semana, en la toma de posesión de la esa gran dirigente social y política panameña, Mireya Moscoso. Bueno, Panamá es parte del Gran Caribe. Así como fuimos a Santo Domingo, hace poco fuimos a Jamaica, fuimos a Trinidad y Tobago, a la reunión con todos los jefes de Estado del CARICOM, la comunidad del Caribe. Vamos a ir a La Habana en noviembre y estoy metido en tremendo lío. Ya les voy a contar por qué, en La Habana. Bueno, igual con el Caribe, los países andinos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, los países meramente bolivarianos, y además la fachada amazónica con el gigante Brasil al frente. La alianza entre Venezuela y Brasil va avanzando a paso de vencedores, y así lo manifestábamos ayer en una rueda de prensa en Brasilia, en Manaos, y así lo hablamos en privado durante varias horas con el presidente Cardoso y con su canciller. Y yo quiero resaltar el gran respeto que desde Brasil han tenido por nuestro proceso interno y el gran afecto que se le tiene a Venezuela. Nos topamos incluso con una manifestación en apoyo al proceso venezolano. Llegando al hotel donde hicimos el encuentro, había muchas personas con banderas, diversas banderas, banderas internas de lo que es el combate político brasileiro y banderas venezolanas, apoyando a la constituyente. Y en Panamá, a mí de verdad me asombró, y eso no lo digo por mí, porque yo no tomo eso para mí, no lo crean, no. Yo lo siento, dijo Bolívar, como una débil paja arrastrado por el huracán revolucionario. Cuando en Panamá, ustedes saben que el acto de transmisión de mando fue en el Estadio Nacional, un tremendo estadio. Aquí vamos a hacer un estadio. Vamos a hacer un estadio, gordo. Seguro que sí. Hay que hacer un estadio. Un estadio. No es que los que tenemos no sean estadio, por supuesto. El Universitario es un tremendo estadio, pero un estadio pues moderno. En Panamá hay tremendo estadio de dos pisos. Y bueno, ahí fue el acto de transmisión de mando. Y de verdad yo lo digo con humildad, no lo digo por jactancia, porque repito, eso no lo tomo para mí. Lo malo lo tomo para mí. Cuando dicen que Venezuela, eso lo tomo yo para mí. Pero lo bueno lo tomo para el pueblo, para Venezuela, para ustedes, pues. Cuando anunciaron la entrada del presidente de Venezuela al estadio, pues en verdad hubo una ovación. Una ovación, y por ahí están unas imágenes de televisión. Y aplausos, y eso es la manifestación del cariño y el reconocimiento de los pueblos del continente a Venezuela y a su pueblo, al pueblo de Bolívar, a este país nuestro, donde ellos saben ya en todo el continente que se está librando una batalla del bien contra el mal, y están mirando con referencia y con interés lo que está pasando en Venezuela. Igual en Brasil, lo presenciábamos allá en Manaos, ayer a la hora que llegamos, poco antes del mediodía, hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, que salimos de nuevo hacia aquí, hacia Caracas, hacia acá. Bueno, y pues el Brasil, los proyectos conjuntos, ayer los comentábamos. Les decía que en Brasil hay un gran respeto. El canciller Lampreia, es el ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, emitió unas declaraciones extraordinarias hace una semana atrás sobre el proceso venezolano. Igual el presidente Cardoso. Debatimos ayer pues sobre los modelos democráticos, hacia dónde vamos en el continente, los modelos económicos para alejarnos del neoliberalismo salvaje, para proporcionarle a nuestros pueblos mejores niveles de vida. Y en eso estamos comprometidos el gobierno de Brasil y el gobierno de Venezuela. Bueno, fue extraordinaria esta visita. Además, el presidente Cardoso ya le pusimos fecha. Estamos cuadrando los detalles, pero el presidente Cardoso va a venir a Venezuela seguramente en el mes de noviembre a hacernos una visita de Estado y a ratificar la confianza que hay desde el Brasil y desde el mundo sobre Venezuela y lo que aquí está ocurriendo en Venezuela, que es inédito y está sirviendo de buen ejemplo para muchos sectores y para muchos países de este continente. Bueno, aquí estamos entonces. Yo les decía que estoy metido en una camisa de once varas porque hay un juego de béisbol en Cuba, hermano. Y eso, hay una cumbre de presidentes en La Habana en noviembre. El 8, ¿no? No, es como el 14, 13, 14 de noviembre. Por ahí está la agenda. Ya me hicieron mi agenda, que no la veo. Es como el 14 de noviembre. Ya les voy a decir exactamente. Aquí cargo a Rocinés, mira. Ahí está Rocinés. Tiene una cochinita, ¿vale? El 15. Rocinés, sí, tiene una cochinita ahora. El 15. La grandota. Sí, ha crecido. Ya va a cumplir 2 años, Rocinés. Que Dios me la bendiga. Saludos a Marisabela. Ya se quedó en la casa con los muchachos. Mira, en noviembre, el 16 de noviembre, es la novena cumbre iberoamericana en La Habana. Bueno, y el 17 y 18, pues la cumbre será dos días. Yo voy a hacer una visita a Cuba dentro del marco de esa cumbre. Y hay un juego de béisbol que estamos, fíjate que ya me puse ronco cuando hablé del béisbol. Hermano, y el presidente Fidel Castro está organizando un equipo de veteranos. Yo estoy llamando a todos los veteranos. Estoy pidiendo refuerzo porque voy a picharle a un equipo de veteranos cubanos. Me imagino, hermano, que este brazo mío, anoche llegué a calentar el brazo, hermano. Porque yo asumo mis responsabilidades, yo voy a lanzar allá. Y me decía María Isabel ayer, no, pero llévate a Luis Leal para que te releve. No, no hay relevo. a menos que me entregue a palo de verdad, pero yo le pido a Dios. Y yo creo que la raba cochino va a seguir funcionando. Bueno, ¿hay llamadas del público? Sí, tenemos una llamada. Adelante, presidente. Adelante. ¿Se cayó la llamada mía? Sí. Bueno, vamos a aprovechar de todas maneras para saludar la presencia, presidente, de un colega periodista que está aquí en el control de Radio Nacional, un periodista de New York Times, William Lawrence, quien ha venido a hacer un reportaje especial sobre el proceso venezolano y sobre este programa en particular. Bueno, bienvenido, ¿verdad? A nosotros nos gusta mucho que vengan los periodistas de cualquier parte del mundo para que vean. Generalmente la gente viene aquí. Y si trae alguna idea que le han vendido, que si aquí hay un tirano, que aquí están persiguiendo a todo el mundo en la calle con un fusil aquí atrás, con la bayoneta calada, apuntándole a todo el mundo, etcétera, la gente sale impresionada. Me entrevistaron en Palacio unos periodistas extranjeros hace unos días, y alguien salió diciendo, yo vi cuando salió, a medianoche, después de hablar como tres horas, y dijo, bueno, vaya qué tirano. No, vaya qué tirano este que nos están vendiendo en el mundo, ¿no? Un periodista extranjero. Así que bienvenido al amigo y compatriota de este mundo, Lawrence Rother, del New York Times, para que le lleve información, pues, a la gente del New York Times, para que publiquen todas las cosas que quieran sobre Venezuela. Bienvenidos a todos. Ayer me acompañaron a Brasil, y yo lo estoy haciendo desde hace tiempito, varios periodistas internacionales. Ayer fueron varios corresponsales en el avión conmigo, conversando y hablando para que vean qué es lo que estamos haciendo. Y aquí también los he invitado a que nos acompañen a las giras al interior. Un día de esto los voy a acompañar, que se me peguen al lado un día completo para que vean todo lo que yo hago desde que me levanto hasta las 3 de la mañana. Para que vean de verdad y le digan al mundo lo que aquí estamos haciendo. Un saludo especial para William Lawrence, del New York Times, efectivamente aquí en los estudios de Radio Nacional. Presidente, tenemos en línea a Yamilé Cipriani desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Buenos días, señorita Yamilé. Buenos días. Hola. ¿Aló? Hola, Yamilé. Buenos días, ¿cómo está? Bien, Yamilé, buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Mire, lo estoy llamando porque mi padre, en nombre de mi papá, que mi papá tiene un problema. ¿Cuál será el problema de tu papá? Lo retiraron hace 14 años de CBGS Rominera. Y desde entonces hasta ahora mi papá no ha podido cobrar ni seguro de ningún tipo de pensión por el Seguro Social ni por la Ferrominera, porque dicen que sus documentos no están registrados en ninguna parte. Trabajó 28 años allí. Eso no puede ser, ¿vale? Exacto, y es una persona de 72 años y no tiene ningún tipo de ingreso, excepto pero imagínate, porque yo soy su hija. Pero mira, Yamilé, primero que nada tú me vas a mandar por fax, o si no yo mando a cualquiera de los muchachos que anda conmigo a que vaya a buscar los documentos de tu papá. Y yo te prometo que hoy mismo vamos a hablar con el presidente de la CBG a ver los papeles. Hay que ver los papeles en primer lugar. Exacto. Para darle a tu papá lo que le corresponde lo más pronto posible. No te voy a decir que va a ser hoy o mañana. No, exacto. Pero vamos a hacer eso y aligerarlo para que tu papá reciba pues lo que le corresponde. Pero fíjate que eso le ha pasado a muchísima gente en Venezuela, mamita. Es que aquí, durante muchos años, se han robado los dineros del país, los dineros del pueblo. Lo han robado, se los han llevado, sí, y tienen, sí. Y se enriqueció un grupito que son los que están tratando de sabotear la constituyente, porque como ellos quieren seguir pegados de esa manguanga, ¿no? Robando y llevándose todo y haciendo lo que quieren sin que haya tribunales que los castiguen, sin, para ellos no hay cárcel, para ellos no hay nada. Ah, bueno, eso es una maravilla para ellos. Alicia en el país de la maravilla, se les acabó. Entonces ahora están chillando, tratando de decir que yo soy el tirano, que estamos aquí abusando, cuando ellos fueron los que abusaron de todos nosotros. Vamos a trabajar y vamos a gestionar eso de hoy mismo, Yamilé. Déjame todos los datos, aquí está el general Rangel, ministro de la Secretaría, tomando nota para llamarte, para que nos mandes por un fax los papeles de tu papá, y vamos desde hoy mismo a gestionar eso. Saludamos a YBK Mundial y su circuito nacional, al circuito radial Continente, a Radio Capital FM, al circuito Unión Radio, a Radio Rumbera, a Radio Aquí Es 910, Radio Industrial de Guarenas, Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, al circuito Diamante de Ciudad Bolívar, al Radio Baila 103 de Ciudad Bolívar, a Radio Flash FM de Ciudad Bolívar, a la emisora cultural del Táchira, a Radio Difusora Venezuela, Radio Luz FM 102.9 del estado Zulia, Ondas del Mar 1380 AM de Puerto Cabello, al circuito Fe y Alegría de Caracas, Maracaibo, Guasdualito y Campo Mata, a Radio Musical 94 FM del estado Sucre, a Radio Clas del estado Cojedes, Radio Carora FM 100.5 del estado Lara, Radio Latina del estado Carabobo, Radio Paraíso Estéreo del estado Barinas, Radio Premio en el estado Barinas, Radio Sur 95.5 de Camatagua, Radio 91.3 FM en el Vigía, estado Mérida, y a Radio Sonera 105.9 en La Victoria, estado Aragua. Hay que saludar también a la gente de aquí de Radio Nacional, Pedro Izaguirre, Teresita Maniglia, Aide Briceño, Roberto Ruiz, Julio Cabello en la unidad móvil, Grenda Bustamante, Miguel Ángel Carrier, Osvaldo Pino y toda la gente que está trabajando con nosotros en este programa. Tenemos en línea a Luli Betancourt desde Guarenas, presidente. Aló. Aló, buenos días. Buenos días, presidente. ¿Cómo está? Luli. Zuli. Yo soy Zuli. Ah, es Zuli. Es que Juan Barreto hace la Z como una L. Es Zuli. Aló. Así, Zuli, te oímos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Tú, ¿cómo está la familia? Mire, yo soy la persona que le regaló una vez un cuadro de Venezuela pariendo, aquí en Guarenas. Venezuela pariendo. ¿Tú pintas? Sí, yo le regalé un cuadro a usted con una Venezuela pariendo, nueva Venezuela y... Mira, porque tenía mucha confianza en usted desde que supe todo lo que ha hecho, ¿no? Y todavía la tengo. Gracias, Zuli. Y ese cuadro tú me lo regalaste ya en Guarenas, ¿verdad? En Guarenas, sí. En un acto que hicimos en la calle una vez. Exactamente. Sí, ya hace como 2 años. Hace como 5 años, presidente. Ah, cuando estaba yo saliendo de prisión. Sí, acaba de salir de Yare. Es verdad. Bueno, te agradezco y de verdad sí recuerdo tu obsequio. Y debe estar guardado en tantas cosas que yo he recogido del país, de ustedes. Gracias a ti. Mire, presidente, yo lo llamo por lo siguiente. Yo, aquí en Guarenas, nosotros estamos llevando a cabo un programa de prevención de SIDA y ayuda a los enfermos de SIDA. También se lo entregué cuando se hizo el foro de salud en el ministerio, ¿se acuerda? Yo entregué a usted el programa, se lo entregué a uno de sus edecanes. Pero, presidente, yo lo llamo por lo siguiente. Yo quisiera reunirme con usted para... Ese programa a nosotros nos lo están pidiendo incluso de otros países y a mí eso me da dolor de que otros países se lo estén llevando y nosotros todavía no empecemos en todo el país. Es un programa sencillo de prevención de SIDA, fácil de manejar por todas las comunidades y queremos regalarle eso a usted para que usted nos ayude a hacer ese trabajo. Ese es un obsequio que nosotros le queremos dar a la nación. Tenemos 3 años haciendo una investigación. Esas son nuestras primeras conclusiones y recomendaciones para el país. Es un programa que no cuesta mucho dinero, que lo que cuesta es tener un poquito de voluntad y amor por Venezuela y por los seres humanos para llevarlo adelante. Bueno, Zuli, yo te agradezco ese gesto tuyo y por supuesto que te voy a recibir, te voy a atender. Yo tengo el material que tú entregaste, pero vamos a discutirlo. Ya te avisaremos esta próxima semana para que conversemos unos minutos y tú me lleves algunos detalles adicionales y te voy a poner luego en contacto con el ministro de Sanidad, ahora ministro de Salud y Desarrollo Social, el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, que anda en combate contra tanto desastre que tenemos en el área de la salud. Y ese es un problema grave y yo aprovecho para hacer un llamado a todos los venezolanos para que nos ilustremos. Cada uno tiene su propia responsabilidad con su familia, con su pareja, con sus hijos. Mire, da dolor. Por allá conseguí yo una dama en Valencia, recuerdo, con 3 niños, hermano. Un niño como de 5 años, otro como de 3 y uno de meses. Y resulta que el marido se le murió de SIDA. Y bueno, lo perdió hace como 3 meses quizás. La infectó a ella y los 3 niños tienen SIDA, hermano. Una tragedia, ¿verdad? En Valencia, nosotros estamos atendiendo ese caso, pero en Ciudad Bolívar también conseguí una señora muy joven, tirada en el suelo en la plaza, porque nadie la atendía. Porque esa es otra cosa, yo hago un llamado de solidaridad. Mire, yo con estos dos brazos agarré ese niñito que cargaba la dama de Valencia. Le di un abrazo a la mujer, agarré al niño, lo cargué, le di un beso. A los otros también la bendición. Pero hay muchos venezolanos que le tienen miedo, ven. No, que esta persona tiene sida, cuidado, ese es el diablo. Y no se atreven ni a tocarlo, ni a mirarlo. Como si fuera venido del otro mundo. No le dan ni un vaso de agua, porque entonces ahí es la falsa creencia de que con el vaso, si él lo agarra, se le va a contagiar el SIDA. No, eso no es así. Entonces hay que hacer un gran programa de concientización, porque el problema es de todos. Yo le decía al padre Rivolta Chávez ese día en Valencia, le dije, porque el padre me ayudó a atender a esta señora, que ahora sí la estamos atendiendo, y sus tres niños. Yo le comentaba al padre, bueno padre, fíjese usted, ¿cómo es posible que aquí en Valencia una dama esté en la calle con tres niños porque tienen SIDA y nadie los atiende? Bueno, ¿y dónde está el espíritu de solidaridad? El espíritu católico, cristiano del pueblo venezolano. A veces es falta de conciencia y esa es una de las labores que nosotros estamos cumpliendo con este programa y por los medios de comunicación hay que cumplirlo, de concientizar. Hay que tenderle la mano a todo ser humano mientras más dificultades esté pasando, con mayor razón. Así que vamos a conversar, Zuli, sobre el programa del SIDA y nosotros estamos empeñados en elaborar un gran programa para atención a esa fatídica enfermedad. Presidente, tenemos en línea a la señora Elizabeth Ellis, desde Guarenas, Estado Miranda. Buenos días, señora Elizabeth. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, señor presidente? Buenos días, Elizabeth. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo está la familia en Guarenas? Bueno, muy bien, gracias. ¿Cómo está Guarenas? Es lo siguiente, señor presidente, ¿no? Yo soy una ama de casa, tengo más de un año ya desempleada, ¿no? Como tantos venezolanos. Pero me siento en condiciones de querer hacer mi país hacia adelante, tengo muchas ganas de hacer, y cada vez que lo he oído, que plantea la situación de las microempresas, ¿no? Sí. Creo que tener las posibilidades de echar hacia adelante un poquito y colaborar. Pero me hace falta lo que nos, como a todos los venezolanos, pues, que vamos a tener muchas ideas, pero que no tenemos los recursos necesarios para echar hacia adelante. Tengo una habitación en mi casa donde yo quisiera colocar como especie de un taller de costura. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Entonces, para que usted... ¿Y tú sabes qué, Elizabeth, qué sabes tú? Porque realmente está muy desesperada. ¿Qué sabes tú coser, Elizabeth? Sí, estamos en la parte de lencería. Pero no es lo mismo una maquinita allí que no tiene la capacidad de realizar ciertos trabajos, pues. ¿Y sabes hacer pantalones? No tanto pantalones, porque se me voy a dedicar a la parte de lencería. Pues mi conocimiento está en la parte de lencería. Pero eso se aprende, de todos modos. Exacto, ¿no? Es que yo no tengo límites en cuanto a aprender. Claro, por supuesto. Yo lo que quiero es que, por favor, me oriente con qué personas debo hablar. Bueno, fíjate, nosotros estamos elaborando un listado de personas que como tú tienen algún capital. Esa habitación en tu casa, eso es capital, eso es un terreno, eso es una instalación. Esa pequeña máquina que tienes, ya eso es un aporte, eso es para arrancar. Porque tú sabes que el Banco del Pueblo ya es una feliz realidad. Lo que pasa, ya yo decreté en Consejo de Ministros la creación del Banco del Pueblo. Y ya aprobé también en Consejo de Ministros esta semana la asignación de los primeros recursos para el Banco del Pueblo. Aproximadamente 15 mil millones de bolívares. Hemos hecho toda la operación financiera. Los activos que tenía Fogade, de uno de los bancos que fue que quebraron en la crisis bancaria de hace 4 años y que estaba en manos de Fogade, quebrado, todas las instalaciones de ese banco se la vamos, ya aprobamos, y Fogade aprobó en Junta de Emergencia Financiera vendérsela al Banco del Pueblo. Y ya tenemos la sede, el ministro de Hacienda, ese muchacho José Rojas, que está trabajando tan intensamente, me informaba antier en la noche, estuvimos conversando allá en el Palacio, en una cuenta que me dio, que ya están limpiando, acondicionando. Bueno, están ya designé la presidenta, la doctora Isbelia Sequera, una dama venezolana con una gran sensibilidad social, y por eso la llamé y le dije, ayúdame. Ayúdame para que ese banco cumpla con la misión que tiene que cumplir. Ella está seleccionando ya los empleados, ya le aprobamos un... eso va a generar empleo, por supuesto. Ya aprobamos un presupuesto para adquirir las computadoras y todo el equipo para el telemático, ¿no? Para modernizar, va a ser un banco moderno con todas las de la ley. Y allí se le va a dar crédito sin estar pidiendo tanto requisito, que si anda, búscame la partida de nacimiento de Buda. Entonces te piden la partida de nacimiento de Buda para poderte dar un crédito. Que anda, búscame una ramita de allá del Ávila y te la traes descalzo. Bueno, entonces no le dan, ¿a quién le van a dar crédito? Sino a aquellos que tienen garantía. Y los fiadores. Que los fiadores. Usted tiene una cuenta de ahorro por encima de 10 millones de bolívares que va a tener una persona que no tiene ni para comer. Tráigame usted una fianza de donde usted compró un carro que valga no sé cuánto. Y que la pobre gente sale cabizbaja. El Banco del Pueblo, por supuesto, algunas pequeñas garantías. Por ejemplo, esa vivienda que tú tienes, ese cuartico. La garantía, además, para nosotros es la misma persona, es la primera garantía. Porque yo creo que el pueblo, y lo vamos a demostrar, sí va a pagar los créditos. Porque, claro, eso es importante decirlo. Eso no es que se va a regalar dinero. Microcréditos, que van desde a lo mejor 100.000 bolívares hasta 2 o 3 millones de bolívares. Pero así hay que pagarlo, porque de eso va a depender el banco, si no lo quebramos. Y sería un fracaso. Pero yo estoy seguro que ese banco va a ser modelo en el mundo. Y que el pueblo va a demostrar que sí es responsable, que no es corrupto, que va a pagar hasta el último bolivita de los créditos que se le den para la microempresa. Elizabeth, tenemos tu teléfono. Rangel Gómez, que está acá. Estamos haciendo ese listado para comenzar a procesar. Yo le voy a pasar esta lista de una vez a la presidenta del Banco del Pueblo este lunes, es decir, mañana, a las 11:30 de la mañana en el Palacio de Gobierno. Vamos a hacer el acto de creación del Banco del Pueblo. Y en octubre, como ya yo lo dije, estaremos dando los primeros créditos. Así que, Elizabeth, un poquito de paciencia. Yo sé que hemos aguantado mucho, pero dentro de poco el Banco del Pueblo va a comenzar a dar, y estoy seguro que, así como te he oído que tú no tienes límites para aprender, qué hermoso eso que has dicho, es una poesía, es la manifestación de lo maravilloso del ser humano. Elizabeth, yo estoy seguro que tú tendrás tu microcrédito para ampliar tu pequeña empresa. Igualmente, también ustedes saben que yo ordené la creación del Fondo Único Social. Eso va a arrancar también casi paralelo con el Banco del Pueblo, también para atender microempresas y para atender a los más necesitados. Este es un gobierno popular, no populista. Es un gobierno democrático porque es para el pueblo. Es un gobierno bolivariano porque está buscando darle felicidad al pueblo, como llamaba Bolívar. Y es un gobierno revolucionario porque está transformando las estructuras nefastas del Pacto de Punto Fijo. Saludos para ti, Elizabeth, para tu familia. Tenemos en línea a Iria Villasmil desde Cagua, Estado Aragua, presidente. Iria, te escucha el presidente. Ajá. Aló, buenos días. Aló, Iria. Buenos días, señor presidente. Iria, buenos días, Iria. ¿Cómo le va? ¿Cómo está Cagua, chica? Bueno, bastante caliente y lloviendo mucho. Nunca me olvido de Cagua. No se puede olvidar de Cagua ni el Estado Aragua. Jamás, jamás. Mire, señor presidente, le molesto por lo siguiente. Yo tengo 15 años de servicio en el Ministerio de Sanidad. Y estoy luchando a raíz de mi esposo compró una vivienda aquí en Cagua y yo me quedé trabajando en Caracas. Pero últimamente, ya con la subida tan alta de los pasajes, ya lo que gano prácticamente se me va en pasajes. Aparte de la ausencia que estoy que estoy ausente de mi casa mucho tiempo. Entonces quisiera, señor presidente, ver si se me dan un empujoncito, a ver si consigo el traslado para acá, para el Estado de Aragua. ¿Tú trabajas en dónde, Iria? Trabajo en La Urbina, a nivel del Distrito 7, el Estado Miranda. Pero en Sanidad, me dices tú, ¿no? En el Ministerio de Sanidad, soy secretaria, tengo 15 años de servicio ahí. ¿Y eso es que una unidad de...? Estoy trabajando en la unidad sanitaria de Petare. ¿De Petare? Sí. Bueno, vamos a gestionar, sería un cambio. Yo ya hice ciertas gestiones, ¿verdad? Ajá, ¿y qué te han dicho? Bueno, hablé con la señora González, que era en la junta de la primera dama del Estado, pero todavía estoy esperando respuesta. También estuve... ¿De la primera dama dónde? Del Estado, de aquí del Estado. ¿Del Estado de Aragua? Del Estado de Aragua, sí. La señora Marieta. Claro, porque eso hay que coordinarlo ya. A lo mejor la dependencia donde tú trabajas depende del Estado Miranda, de la gobernación. Por la cuestión de la descentralización. Por eso te digo, ahí yo no tengo... atribución directa, tú sabes que eso es, bueno, el proceso de descentralización que ha llevado esto pues a manos, como debe ser, de las gobernaciones. Yo lo que puedo hacer es gestionar, déjame echarle una llamada a Didalco Bolívar, al gobernador de Aragua. Ajá. Y darle tus datos y pedirle y estar pendiente de ello. Bueno, para ver si se hace algún cambio, algún traslado. Ojalá, Iria, yo pueda ayudarte, pero entiéndeme que eso no está en mis atribuciones, porque eso depende de las gobernaciones. Lo que no quiero también, señor presidente, es renunciar, ¿no? Porque prácticamente me voy a ver en la necesidad de renunciar. Entonces me daría como cierto mucho dolor tener que perder el trabajo, mis años de servicio. Estado Miranda, ¿por el Estado Miranda no has hecho también gestiones? No he hecho por allá, no, me lo he hecho por aquí para tener la seguridad para yo solicitar o la comisión de servicio o el traslado. Pero lo que tengo es que tener la seguridad de que aquí me van a recibir, ¿me entiendes? Claro, porque habría que ver si hay cupo para ti. Exacto. Allá en Aragua, ¿no? Pues ese es otro de los problemas. Bueno, déjame, te prometo que voy a gestionar y ojalá podamos ayudarte a solucionar tu problema y que no pierdas tu trabajo y que estés con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, pues con mayor frecuencia, que eso hace falta. Presidente, tenemos dos hermosas comunicaciones. Yo le voy a pedir a todos los oyentes que pongan mucha atención. La primera dice: yo, Sabina Yaimara Centeno Mora, venezolana, cédula de identidad 11.664.396. Por medio de la presente, hago público mi agradecimiento al señor presidente de la República de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías, así como a todo el equipo de colaboradores que conforman su gobierno. A usted, capitán Aguilera, quienes hicieron posible que la luz de mis ojos no se apagara. Padecía de una adémona en la hipótesis con aumento progresivo del tamaño de la lesión, resistente a tratamiento médico convencional, y por ello requería de intervención quirúrgica con la mayor brevedad por peligro de compresión en vías ópticas. El día sábado 28 de agosto fui operada de esta anomalía gracias a la valiosa e incondicional ayuda inmediata por parte del gobierno. El compromiso con mi patria es inmenso. Venezuela, mi país amado, hoy se levanta con orgullo, con dignidad, con esperanza. Juro que daré todo mi esfuerzo y dedicación para aportar mi granito de arena a la reconstrucción de mi patria, que había sido condenada a la oscuridad y que hoy reclama de nuestro sacrificio. Gracias, presidente. Gracias, hombres y mujeres que conforman su gobierno. Sabina Centeno Mora. Qué bello esto para reconocer el esfuerzo del capitán Aguilera, Jesús Aguilera Borges, el capitán Carreño, muchachos que dejaron todo. Aquí está con nosotros Aguilera. Yo los conozco como si los hubiera parido. A veces los regaño, les doy un abrazo. Tengo en eso muchos años con ellos, ¿no? Desde que eran muchachitos. Yo recuerdo a Aguilera cuando era cadete. Siempre ahí en primera fila, trotando, haciendo deporte. Ahora se metió a tenista. Ustedes se metieron a tenista. Ahora son más fitness. Ahora son más fitness. Y Carreño juega tenis. Eso, el tenis es un deporte muy de mucho, por supuesto, mucha exigencia física. Aguilera, tú tenías una bicicleta una vez. Sí. Una vez hicimos una reunión. Preparando en bicicleta. Allá va Aguilera en bicicleta. Y yo le quitaba prestar una bicicleta, hermano, a un coronel. Coronel Tobar tenía una bicicleta, esa como los tres chiflados. De Tobar Jiménez. Una bicicleta de tres pedales, hermano, de tres asientos. De tres asientos. Ajá. Y entonces yo me llevaba a los muchachos en la bicicleta. Présteme la bicicleta, mi coronel. Y yo me los llevaba, íbamos conversando, que nos iba a grabar conversaciones así. En la bicicleta, los tres chiflados. Bueno, estos muchachos tienen años, yo los quiero tanto, ¿no? De verdad. A veces incluso, bueno, por razones de esta vida, no tenemos tiempo ni siquiera de sentarnos en un banco a conversar. En estos últimos años que ha sido tan agitada la existencia, ¿no? Pero muchachos que abandonaron en su momento, después volvieron a casa, por supuesto. Pero hay que ver lo que es para un hombre de 25 años, como eran estos muchachos a esa edad, recién casados, casi todos, dos o hasta tres hijos chiquititos, sin dinero, y dejar todo, agarrar un fusil a medianoche y salir a buscar camino. Eso es grande. Yo no es que le aconseje eso a nadie. Como se lo decía un periodista norteamericano anoche, del Washington Post, hablamos como dos horas. Sergio Kovaleski. Sergio Kovaleski. muy agudo. Yo le decía, no, yo no le aconsejo eso a nadie. Pero es que nosotros no teníamos otro camino. Estaban acabando el país. Ni eso va a ocurrir más nunca en Venezuela, estoy seguro, pero doloroso fue aquello. Pero no nos arrepentimos de haberlo hecho. Ahora estos muchachos que, bueno, dejaron su carrera militar, estuvieron en prisión, pues ahora ahí están, como soldados, combatiendo, anónimamente. Yo he recogido lo malo y lo bueno, pero lo malo es mío, lo bueno es de ellos. Dedicados anoche, a las 1 de la mañana que terminamos de trabajar en Palacio después de llegar de Brasil, estaba una señora, me dice Aguilera, mira, esta es una señora que tiene 4 horas allá afuera. La atendió el general Martínez, aquí está también Rafael Martínez Morales. ¿Cómo está el brazo, Rafael? Tienes que apoyarme allá en La Habana. Operame. Sí. Tienes que operarte. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza del pinche relevo, vale! Sí. Puro piconazo, ¿no? Rafael tiene una recta más fuerte que la mía. Bueno, la atendió Rangel, la atendieron todos los muchachos. Pero la señora no quería irse sino hablar conmigo. Entonces Aguilera viene y me dice, está la señora. Yo la atendí ya de madrugada. Una señora muy joven, llorando, con unas carpetas agarradas ahí, aferrada a la vida, ¿no? Bueno, que le van a quitar todo. ¿Cómo se llama? Tiene embargado una hipoteca. Y ese es un drama de miles de familias, ¿vale? Porque además hay una usura aquí en Venezuela. Te dan un crédito por a 100%, violando la ley, y no hay justicia aquí. Bueno, anoche vamos a ver cómo le conseguimos a ella el dinero prestado. Ella dice, llorando, yo pago, pero y yo creo en ella. Bueno, Aguilera la dejé con ella. A la 1 de la mañana le dije, yo tengo que irme. Estaba Rocinés esperándome todavía a ver si me veía antes de acostarse. Tiene una cochinita ahora que chilla. Una cochinita, sí, chiquitita que chilla. Entonces iba a ir además a revisar los papeles del programa y a leer. Yo me pongo a leer cosas, me actualizo pues de madrugada. Bueno, así que Aguilera la atendió. Yo estoy seguro que ya hoy me va a decir Aguilera, ya buscamos la solución, porque ese Aguilera se mueve como un avión para ayudar. Claro que nosotros, ojalá, le decía yo a la señora anoche, pudiéramos ayudarlos a todos y con la urgencia de las lágrimas del dolor. Hacemos hasta donde podemos y le pedimos a Dios que nos ayude también. Y yo llamo y sigo llamando a todo venezolano que pueda hacer algo por otro compatriota. Si usted que me está oyendo tiene recursos, más o menos, vive más o menos cómodo, con cierta holgura, salga hoy a la calle. Y así como los vivos, bueno, los vivos no, así como los corruptos salen todos los días a ver a quién roban, los corruptos en la mañana dicen, yo voy a ver a quién robo hoy. Hacen su plan de trabajo. Hacen su plan de trabajo en la mañana temprano, ellos se levantan temprano. No, bueno, no se levantan temprano, porque seguro se beben caña hasta la madrugada, hacen de todo, sí, se levantan a mediodía. A ver, voy a ver a quién pillo hoy. Usted que no es ningún corrupto y que somos el más del 90% de los venezolanos, porque afortunadamente los corruptos poco a poco se van a ir acabando. Vaya, piense hoy, ¿a quién voy a beneficiar hoy? Váyase para la calle a buscar a un compatriota, a uno solo, y ayúdelo. Y mañana también, y cada día que su fuerza se lo permita. Bueno, Sabina, que Dios te bendiga, y Aguilera, que Dios te bendiga. Para los amigos que no han podido llamar porque no conocen o olvidaron o no tienen anotados los teléfonos aquí de la Radio Nacional, pueden comunicarse con el presidente por el 731-3716 y el 731-3413. Presidente, tenemos una comunicación de Renato Carlos Kelemen, industrial de nuestro país. Por medio de la presente, yo, Renato Carlos Kelemen, me dirijo a usted muy respetuosamente mi carácter de propietario de una pequeña fábrica que confecciona ropa interior para damas y niñas, la cual genera fuente de trabajo para unas 30 personas, padres y madres de familia con 24 años de existencia, para manifestarle mi profunda preocupación al escuchar atentamente sus alocuciones de contenido humanista, y me siento conmovido porque observo que todos los sectores, en su mayoría, solo piden y critican destructivamente, cuando la única manera de salir adelante es aportando lo que modestamente cada uno podamos ofrecer a pesar de las adversidades. Ante tanta miseria e injusticia, si somos dignos, debemos indignarnos. No basta con moverse ante las injusticias, es necesario moverse y actuar. De poco sirve la preocupación por la pobreza si no se convierte en preocupación por erradicarla. En nombre de las personas que trabajan en mi empresa y en el mío propio, deseo realizar un donativo de 4,000 panties de niñas en diversas tallas, la cual deseo hacer personal. 4,000. 4,000. Qué maravilla. Vamos a aplaudir a este hombre, dale. De verdad. Una donación. Bueno, vamos, Aguilera, vamos a coordinar esto con el amigo Renato Carlos Kelemen, presidente de Creaciones Ricky. Un donativo. Vamos, todos estos donativos. Tenemos que multiplicar estos mecanismos de donativo. Teresita Maniglia, aquí en Radio Nacional, aquí podemos, usted puede ser un gran centro, como lo es La Casona. Yo hago un llamado a todo aquel que tenga, yo como estoy rebajando, he rebajado más de 5 kilos, estoy trotando y estoy en forma. Me siento como de 20, no de 20 partos, como de 20. Bueno, entonces ahora tengo una ropa, hermano, que yo estaba ya como casi como ustedes, como Juan y como estos tanques de guerra. Ustedes no son gordos, sino corpulentos. Robusto, como sí, el general Salazar. Sí, robusto como Salazar. Bueno, ustedes son los tanques pesados. Yo me decidí ponerme más liviano para moverme más rápido, hermano. Están disparando mucho, hay que moverse más rápido. Bueno, y alguna ropa me queda ya ancha, unas camisas grandotas ahí que usé en la campaña, estaba más gordo, hermano. Esa, yo las voy a regalar todas. Y yo hago un llamado a todo venezolano, mire, que tenga un pantaloncito, un par de zapatos, un lápiz, un uniformito escolar viejo, un librito de Juan Barreto me acaba de regalar La Democracia Vigilante, por ejemplo, de Javier Royce, un libro, pues vamos a donarlo, lo que puedan, hasta los que tengan grandes riquezas como han estado donando terrenos. Si usted tiene una gran riqueza, tiene un autobús por ahí que esté dañado, vamos a arreglar ese autobús y se lo donamos a un colegio. Un camión viejo que se pueda acondicionar, como Marisabel, trabajando en la Fundación del Niño, acondicionaron un camión y ahora es un consultorio médico odontológico ambulante que anda por los barrios atendiendo niños. Bueno, mire, allá en La Casona Marisabel tiene un centro de recolección de donativos. Útiles escolares, textos, uniformes, ropa, etcétera. Ustedes saben que hay 600,000 niños muy pobres que van a empezar a estudiar, gracias a Dios, dentro de 10 días. Eso, me imagino la algarabía de esos niños que no estaban en la escuela, hermano. Ahora, hay que apoyarlos, porque no se trata solo de que vayan al salón de clase. El salón de clase debe tener el pupitre, un pizarrón con tiza, debe ser alegre aquello, debe estar bien acondicionado. Los niñitos necesitan tener un baño donde haya agua y todas las instalaciones. Deben tener un sitio de esparcimiento, útiles deportivos. Deben comer algo, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se le va a enseñar a un niño muerto de hambre, como uno muchas veces ve en esas escuelas de los barrios pobres, de los caseríos, que van los niños muertos de hambre, que van a estar aprendiendo? Así que, vamos, centros de acopio en todo el país, y comuníquense con la Presidencia de la República, con Radio Nacional de Venezuela, con el Canal 8, con todas las instancias, con las gobernaciones, con los comandos de guarnición, el Plan Bolívar 2000, vamos todos, que despierte definitivamente el espíritu de solidaridad en Venezuela. Tenemos otras llamadas, pero queremos informarle al público, a la gente que se pegó tarde al programa, que hoy se repite a las 6 de la tarde por la antena informativa 1050M y a las 9 de la noche por la antena popular 630 AM de aquí, de Radio Nacional. Tenemos en línea, desde aquí mismo, cerquita, desde la Florida, a Pedro Marrero. Pedro, te escucha el presidente. Ajá. Aló. Pedro Marrero. Sí, buenos días, presidente. Buenos días, Pedro, ¿cómo está usted? Bueno, yo soy aquel del cafecito, ¿no? Ah, muy bien. ¿Cómo está la familia, Pedro? Bueno, bien, gracias. Mire, yo quería tocarle tres puntos, presidente. A ver, dime. Yo quería una pared que me proteja la casita, ¿no? Que está aquí pegada de la radio, ¿no? Para proteger, una pared de bloque. Yo quería que usted me oriente a dónde puedo ir. Bueno, hoy mismo va a ir a tomarse un café allá el Capitán Aguilera, que está aquí al lado mío. Ajá. Y para ver cómo hacemos. ¿Y tú vives ahí con quién? Con mi señora. Ajá, dale un abrazo a tu esposa y dos hijos. Y los hijos tuyos pueden ayudar a construir la pared, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Y algún vecino que quiera ayudar. Ajá. El Plan Bolívar 2000, vamos a encargarnos de eso. Ese es el primer punto. A ver, te vamos a ayudar a construir la pared. Ajá. Con tu familia, dime. ¿Qué otro punto? El otro es que yo soy jubilado, ¿no? Ajá. Y todos los pensionados tenemos un retroactivo desde el año 96. Y figúrese, yo tengo 72 años, no tengo trabajo, no tengo recursos económicos. ¿Tú trabajaste dónde, Pedro? En los autobuses de Chapellín. ¿Autobuses de Chapellín? ¿Tú eras chofer? Sí. Ajá. ¿Y quién te debe a ti eso? ¿Quién? El Seguro Social. El Seguro, claro. El bendito Seguro Social. Ajá. ¿Cómo robaron, cómo los robaron ustedes, hermano? Figúrese, son 250 mil bolívares que nos deben. Que además, para el día de hoy es una miseria. ¿Ese, sí. ¿Esa es tu pensión? Mi pensión, de eso es que vivo. Ajá. ¿Y no te llega la pensión? No, ese sí, mensualmente. ¿Te llega mensualmente? ¿Cuánto te pagan de pensión? 90. Imagínate tú. 90 de pensión. Tú sabes que estuvimos revisando, por ejemplo, en PDVSA las jubilaciones, hermano, del año pasado. Ajá. Para que ustedes sepan, y por eso es que yo ordené una reestructuración en PDVSA, pero hasta el hueso. Y eso vamos a repotenciarlo porque es una gran empresa, pero es de todos los venezolanos. Eso no es de un grupito. Eso lo agarró un grupito para enriquecerse. ¿Tú sabes a cuánto llegan las prestaciones de los ejecutivos que se jubilaron el año pasado y todos estos años? Bueno, se pierde de vista la pensión de un caballero de estos. 15 millones de bolívares mensual. ¿Tú sabes qué manguanga, chico? Ah, imagínate tú, hermano. No, eso no puede ser. Eso se tiene que acabar aquí definitivamente. Si Dios quiere, eso se tiene que acabar. Lo va a acabar usted. Pues, y tú también, y todos nosotros. Sí, ahora, claro. Bueno, mira, viejo, yo te voy... Perdóname lo de viejo por cariño. Sí. No te me ofendas. No, gracias. Que a mí, una vez le dije yo así a un amigo y me dijo, ¿cómo que viejo? No me diga viejo. Siquiera pregúntale a mi mujer para que vea que no soy viejo. Imagínate tú, Pedro. Entonces, mira, Pedro. Ajá. Hoy mismo el capitán Aguilera va a ir por allá con su equipo de muchachos y de muchachas. Ajá. Y vamos a gestionar este retroactivo, que no es tuyo solamente, eso es a muchos, sí, venezolanos. Son como 400 mil. Sí, se lo llevaron, hermano. Ay, eso se lo robaron. Cuatro bandidos adecos, copellanos, etcétera. Los mismos que quieren sabotear la constituyente. Ajá. Porque no quieren que esto cambie. Esa, ¿quién va a querer que les cambie eso? Es la manguanga de esos corruptos. Ellos no quieren, por supuesto. Ahora, nosotros, tú sabes que yo tomé la decisión de salvar el Seguro Social. No lo vamos a eliminar, pero lo vamos a sanear, por supuesto. Claro, claro. Y en la nueva ley orgánica de Administración Central, que ya está publicada, la aprobamos, porque el gobierno que yo dirijo está haciendo tareas de gobierno y tareas legislativas. Porque aquí hace mucho tiempo que los congresos no legislan. Ahí están, leyes viejas, leyes que no sirven. Tú vas a creer que aquí en Venezuela nunca había habido una ley eléctrica. Siendo, y ahora hay una ley eléctrica, la hicimos nosotros en el gabinete. Ahora hemos hecho una ley de Administración Central. Calienta café, mija, para que viene el ministro para acá. Ajá, caliente café, mija. Dale un abrazo. ¿Cómo se llama tu esposa? Ninfa, me mandas a mí un café. Que me llegue aquí antes que termine el programa, ¿viste? Claro, esos cafés muy ricos que hacen allá en tu casa, Pedro. Bueno, mira, lo cierto es que nosotros, yo ordené la recuperación del Seguro Social y la parte médica. La parte médica del Seguro Social he ordenado que se la pasen al Ministerio de Salud para organizar toda la atención médica bajo un solo criterio y acabar con eso de que los hospitales del Seguro Social se manejaban según un criterio. Los hospitales del Ministerio de Salud se manejaban con otro criterio. No, ahora eso va a ser un solo criterio y hemos comenzado a recuperar los hospitales y lo haremos poco a poco. Pero la parte de pensiones, de prestaciones, seguro de paro forzoso, eso queda en el nuevo Ministerio del Trabajo y ahí está el doctor Lino Martínez trabajando en una nueva ley que la debemos aprobar antes de octubre, antes de que termine el lapso habilitante de las leyes habilitantes para ir saneando el Seguro Social. De todos modos, vamos a gestionar tu caso personal a ver cómo te ayudamos, Pedro. Tenemos que informarle, presidente, que ayer se llevó a cabo el Radio Maratón del Estado Bolívar. Fue para recuperar fondos para el Hospital de Guayana. Participaron las 23 emisoras de la región y fue una iniciativa de la Cámara de Radio Capítulo Bolívar. Ellos transmiten a los presidentes y quisieran saber cuándo va usted por allá, si va a anunciar algún aporte especial para este hospital. Y bueno, le dan su saludo. Bueno, mi saludo para ellos, mi felicitación, y vamos a darle un aporte hasta donde podamos, ¿sí?, al hospital. Y yo estoy diseñando la agenda de giras por el interior del país, que ustedes saben, siempre las estamos haciendo, y ya les informaré con tiempo cuándo vamos de nuevo a Ciudad Guayana, al Estado Bolívar. Presidente, le tengo una bellísima noticia. En estos momentos está llegando a Radio Nacional de Venezuela una caja gigante con creyones y lápices y una cartica muy linda del niño José Mauricio Tavío, hijo de los periodistas María de la Paz Higuera y Arnaldo Tavío. Dice: señor presidente, te regalo estos materiales para la escuela del proyecto bolivariano. Un niño que cree en ti, José Mauricio Tavío. Que Dios bendiga a José Mauricio. José Mauricio, bueno, a nombre de muchos niños que van a recibir esos lápices, José Mauricio, allá está la caja, pero qué grande esa caja. Esa caja la tenía ese niño allá. Bueno, mira, nos ha regalado todos esos materiales para las escuelas bolivarianas. Gracias, José Mauricio. Y debo decirte que ese nombre Mauricio lo usé yo mucho. Esos nombres que uno utilizaba, tú sabes, nombres, ¿cómo se llaman esos nombres, hermano? Nombres de guerra. Nombres de guerra. Usted sabe mucho de eso. Yo una vez me llamaba Mauricio. Sí, era mi nombre clave. Le decía, mandaba yo un mensaje a Aguilera. Mira, un mensaje de Mauricio. Mauricio, pues era yo. Mira, que Mauricio te mandó saludos. Que Mauricio anda por ahí dando vueltas. Yo andaba yo dando vueltas por todas partes. Bueno, y a María de la Paz Higuera y a Arnaldo. Arnaldo Tavío. Bueno, también de tal palo tal astilla. Ese niño, José Mauricio, que Dios te bendiga, debe estar sintiendo eso que siente, porque se lo ha transmitido primero Dios y segundo María de la Paz, bello nombre, y Arnaldo. Así que lo felicito a ustedes como familia y gracias, José Mauricio, que Dios te bendiga y vas a ser un hombre noble, luchador y grande de tu país, de Venezuela, esta querida Venezuela. Presidente, tenemos en línea a la señora... Perdóname, hablando de hombres grandes, tenemos que saludar al gran Andrés Galarraga. Andrés Galarraga ha vuelto a la cueva, y no solo a la cueva, al terreno también. Ayer lo vimos en el terreno, ovacionado por la multitud con el equipo Los Bravos de Atlanta. Y estamos seguros de su recuperación total, gracias a Dios, y a la voluntad del gran gato Andrés Galarraga. Por cierto, que estamos por aquí, por aquí se escribió Andrés Galarraga. Aquí cerquita. No, no, lo podemos llevar para Cuba. Aquí en Chapellín. Jugaba Chapita aquí en la esquina. Vamos a ver si nos refuerza, ¿vale? Vamos a ver si nos refuerza, ¿vale? Porque de verdad haría falta. Y a Sammy Sosa. A Sammy Sosa también. Lo disfrazamos de venezolano. Lo que pasa es que si llevamos a esa gente, nos saca Fidel allá, Oreste, Kindle. No, hermano, mejor yo me llevo un equipo más o menos. No, estoy llamando a los veteranos como David Concepción. Es un juego de veteranos, pues. David Concepción, Víctor Lavalillo. Mañana tenemos entrenamiento. Pasado mañana. Vamos a hacer la primera práctica del equipo que va a ir a La Habana. Bueno, así que muy felices nos sentimos, y a toda su familia, a los amigos de por aquí de Chapellín, donde nació y se crió Andrés. Estamos felices por esa la vuelta del gran gato, y que Dios lo bendiga y le dé vida y salud y siga bateando jonrones durante muchos años. Presidente, tenemos en línea a la señora Rosana Pérez desde San Mateo, Estado de Aragua. Buenos días, señora Rosana, adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Rosana. Buenos días, ¿cómo está la familia? Esté muy bien. San mire, Mateo, Estado Aragua. Estado Aragua. Ahí fue donde Ricaurte se inmoló. Ajá. Mire, yo lo llamo porque en tres oportunidades nosotros, yo soy presidente de la Asociación de Vecinos de la Aceitera. Ajá, dime. Ajá. La Aceitera. La Aceitera. La Aceitera queda en San Mateo. En San Mateo. ¿Es una urbanización? Es un parcelamiento de Invivar. ¿Un? Parcelamiento de Invivar. Ah, es un parcelamiento. Ajá. Las zonas rurales de Aragua, del Valle de Aragua. Ajá. Es un parcelamiento de Invivar, entonces en tres oportunidades nosotros nos hemos dirigido al Palacio Miraflores el 22 de febrero, yo entrego un informe. Aquí en Maracay, cuando usted vino a inaugurar los grillitos, ¿aló? Ah, sí, te estamos oyendo, mi amor, te estamos oyendo. Cuando usted vino a inaugurar los grillitos, yo le entrego un informe, ahorita el 28 de agosto fui otra vez para Miraflores, me atendió el capitán Urbay, le mandó un informe al gobernador del estado de Aragua, y el gobernador dijo que no había presupuesto, para nada, porque todo estaba paralizado. Nosotros tenemos un parcelamiento donde tenemos 294 parcelas, donde hay 164... ¿Cuántas hectáreas tienen ustedes ahí? 294 familias hay en el parcelamiento. ¿Pero cuántas hectáreas son? Hectáreas. Bueno, no importa. ¿Queda cerca de San Mateo? Está dentro de San Mateo. Bueno, okay. ¿Y la solicitud de ustedes en qué se basa concretamente? Hay dos puntos clave. En el agua... El agua, que hay un tanque en la parte alta del Calvario, donde el tanque solucionaría 8 barrios, porque aquí 8 barrios de San Mateo que están, tienen 20 años fundados y no tienen agua. 20 años fundados y no tienen agua. Imagínate tú, no, qué irresponsabilidad de tantos años. Ajá, yo he ido a Guacara. ¿Y cómo hacen ustedes con el agua? La cisterna viene cada 8 días. ¿Y se las proporcionan gratuitamente o les cobran? No, gratuitamente por la alcaldía, cada 8 días. Cada 8 días. Y nosotros tenemos una bomba que está instalada. Sería el colmo que les cobraran. Es que en alguna parte les cobran, además. No les ponen agua ni nada y les cobran el pipote de agua. Ajá, dime. Ajá, Y la otra, el otro punto es el, lo de las viviendas. Mire, nosotros fuimos a todos los organismos departamentales de parte del Estado y dijeron que no había presupuesto ni nada. Fui a iMovie, que aquí hay un organismo que se llama iMovie, me dieron una información que vino del CONAVI, donde decía que San Mateo estaba metido, pero para el último año de gobierno. Eso todo se lo dejé yo allá en Miraflores, con el capitán Urbáez. Entonces fue que yo consulté con un abogado y me dijo, bueno, pídale los gastos con factura. Y él lo que me mandó fue un papelito tamaño carta. Y allí me estipuló hasta llegar un total de 1,030,000. Entonces cuando me llega eso, pues yo le digo, mire, mija, como maestra, yo nunca me gané eso, ni he reunido jamás ese dinero, porque yo primero tenía el gasto de mi casa, educando a mis hijos y todo lo demás, y yo no pude nunca reunir medio en un banco. Entonces yo, tú me vas a tener que esperar, y me puse a buscar familia quien me prestara ese dinero, y la gente me decía, bueno, pero ven acá, ¿qué dice esa cláusula? ¿No dice que tú los gastos todos correrán por cuenta de la compradora? Le digo, claro que sí, entonces tú no le tienes que pagar nada a ella. Bueno, total que entonces, ok, el abogado me dijo y los abogados que consulté, bueno, cuando eso se venza, pues tenía un vencimiento de 4 meses, 120 días. Bueno, cuando se venció, me decían no tiene validez. Se venció el 20 de julio del 98. Transcurrieron todos esos meses y en el mes de enero me llegó un alguacil con una citación. El 7 de enero, estaba yo recogiendo la Navidad. Entonces le digo, mire, ¿de qué se me acusa? Que yo sepa, yo soy una mujer que jamás se ha actuado en contra de la ley y nada. Yo soy una maestra jubilada, eduqué, crié mis hijos, formé mi hogar, hasta que mi esposo murió hace poco, y entonces tengo mis hijos ya grandes, yo no tengo nada en contra de la ley. Lo que tengo es una hija enferma que sufre esquizofrenia, que la tengo bajo mi cuidado porque ella está incapacitada para trabajar, ¿ves? Entonces, bueno, ella... me dijo el alguacil, no, usted está citada, mire, por poco me dio el infarto, porque yo me quedé sin habla en ese momento cuando esa mujer me cita en un tribunal, tal que ella me tiene enjuiciada por daños y perjuicios. Imagínate tú. Y que lo que pretende es quitarme la casita, presidente, porque, ¿qué le digo? Yo no tengo más nada, yo tengo un sueldo de maestra jubilada, porque yo estudié también a nivel de profesor, pero siempre ejercí como maestra porque nunca me llamaron para unirse o ni nada, pues aquí usted sabe cómo la gente, yo en gobierno de turno de los copellanos, entonces... Bueno, Nelly, fíjate, te hemos oído con detalle tu caso. Bueno, es un caso, creyendo en tu palabra, por supuesto, primero que nada, es un caso típico de una estafa, ¿no? O que tiene indicios, a lo mejor es una posible estafa. Es un caso jurídico. Yo voy a ordenar al equipo de asesores legales, abogados que tenemos nosotros en la Procuraduría, para que atienda ese caso, para que tú te entrevistes con ellos sin que te cobren ni una locha, para darte apoyo jurídico, porque es un problema de leyes. Ahora, ese es uno de los más graves problemas que tenemos los venezolanos. La ley no se cumple ni hay quien la haga cumplir, y eso corresponde al Poder Judicial, fundamentalmente. Ustedes saben que todos esos casos se ventilan en los tribunales. Entonces aquí muchas veces terminan enjuiciados los inocentes, y les quitan las casas o van a prisión o los someten, bueno, a toda la presión, pública, y toda una alteración de la vida. Y muchas veces los grandes cacaos, los grandes delincuentes se ríen del país. No hay ley para ellos, no hay quien tome decisiones al respecto. Por eso la constituyente. Por eso, y yo llamo al país de nuevo a apoyar la Asamblea Nacional Constituyente y sus soberanas y legítimas decisiones. Una de las cosas más grandes que está ocurriendo es la transformación del Poder Judicial. Después que aprobemos la nueva Constitución, yo creo que en octubre o noviembre a más tardar, comenzaremos entonces todos los venezolanos en democracia a sacar los quistes de la corrupción. Comenzaremos a cambiar a fondo todos los poderes legislativos, el poder ejecutivo, el poder judicial. Y además, si la soberana asamblea lo considera pertinente y el pueblo lo apoya y lo aprueba, la propuesta que yo he hecho de crear el poder moral para luchar contra casos como este, contra la corrupción y contra el abuso del poder. Nelly, te vamos a ayudar, y es un caso para el cual voy a designar un abogado que te atienda y que te ayude sin cobrarte nada. Presidente, tenemos una comunicación de la hermana María Esther Martínez desde la clínica Dispensario Padre Machado en Montalbán, La Vega. Señor Presidente de la República, reciba nuestro saludo a través de estas cortas pero sentidas palabras. Quisiéramos primero expresarle nuestras gracias de corazón por haber escuchado nuestras súplicas, ya que a través del procurador, doctor Javier Elechiguerra, supimos que fue aprobado por usted nuestra solicitud de exoneración del impuesto del equipo de resonancia magnética. Gracias, señor presidente. Gracias por su justicia. Gracias por ayudar a tantas personas que se beneficiarán con este servicio y en nombre de ellos, ese soberano, como usted nos llama, la Congregación Hermanita de los Pobres de Maiquetía, Congregación Venezolana, lo invitamos humildemente a que sea usted y su señora esposa los padrinos de este servicio y corten la cinta de la inauguración, la cual fijamos para el 18 de septiembre a las 11 de la mañana, en un acto donde estaremos presentes todos los que conformamos esta institución, Clínica Dispensario Padre Machado, Montalbán, La Vega. Esperando contar con su presencia, nos despedimos de usted atentamente, la directiva médica y la Congregación Hermanita de los Pobres, hermana María Esther Martínez. Bueno, María Esther, en verdad agradecemos tu comunicación y nos alegramos mucho que esté marchando viento en popa, pues, esta Congregación Hermanitas de los Pobres y de la Clínica Dispensario Padre Machado. Yo voy a consultar mi agenda y voy a hablar, Marisabel debe estar escuchándonos, para, bueno, tratar de, ojalá podamos acompañarlo. Vamos a ver cómo tenemos la agenda para ese día. Me dijiste el 18 de septiembre a las 11 de la mañana. Vamos a ver la agenda y ojalá podamos acompañarlos. De todos modos, los acompañamos siempre espiritualmente y apoyándolos hasta donde podamos. Este asunto de la exoneración del impuesto para el equipo de resonancia magnética, pues es una obligación, porque realmente los equipos médicos que se importan porque no se producen en el país deben ser exonerados de los impuestos, porque además de la caída de los presupuestos, además de la crisis económica, pues no podemos, eso sería todavía, bueno, incrementar el costo y las dificultades para equipos que son de emergencia y necesarios para atender a la comunidad. Felicitaciones a ustedes y sigan adelante en esa lucha por los pobres y para ayudar a los más necesitados. Tenemos aquí una comunicación de la primera dama, Marisabel Rodríguez de Chávez, que dice que el programa se llama A Partir de Compartir y que el Centro de Acopio de Útiles Escolares de la Fundación del Niño queda en el estacionamiento de la casona. Aprovecho, presidente, para hacer la cuña. Hoy cumplimos 2 meses de circulación del correo del presidente. Estamos sacando 150.000 ejemplares. ¿Cómo va eso, Juan? Estamos llegando a los Estados Unidos a través de Aeroportal, a 6 ciudades. Comenzamos hoy a sacar un suplemento cultural e ideológico que se llama A Sobre Abierto, que acompaña el correo de los niños. En la portada está Chávez y Chávez, Chávez el insurgente y Chávez el mandatario. Se están saludando allí. Ah, sí. Ah, no, el mismo. Sí. Y tenemos una entrevista que lo realizaron en el mes de octubre en el Viejo Top, una revista española, y para que la gente compare las ideas que ustedes ponían en ese momento y lo que se está llevando a cabo ahora. Se va a dar cuenta que hay consecuencia con el proyecto y hay mucha relación de continuidad entre lo que usted piensa y lo que se viene haciendo. Bueno, Juan, te felicito a ti y a todo el equipo, ¿no? A Gonzalo Ramírez, el coordinador, al Consejo de Redacción, Héctor Sánchez, José Iglesias, Roberto Galván, Humberto Jaimes, el jefe de información, Omar Cruz, director de arte, a Ray Escobar, editor gráfico, Jacqueline Landaeta en el diseño, Uncas Montilla en ilustraciones, Eduardo Hernández en coordinación de producción, Oscar Páez, el gerente de administración, José López en la impresión y la distribución, Milagros Herrera, asesor jurídico, y Ramón Gordils, asesor editorial, además de todos los pregoneros, ¿no?, que distribuyen por todo el país el correo del presidente. Y de verdad que lo felicito. Y este aporte cultural, el correo A Sobre Abierto, está saliendo desde hoy. Sí, va a ser el suplemento cultural de los domingos, el correo del presidente. Ah, los domingos. El correo A Sobre Abierto me parece que es interesantísimo porque hay que llenar de contenido ideológico el proceso revolucionario. Es la idea. Esa es la idea. No hay revolución sin ideología y ustedes saben cuál es la nuestra, hermanos. La ideología bolivariana revolucionaria. El árbol de las tres raíces. Ayer me pedía una entrevista que se la voy a dar a un periodista internacional para hablar de ideología, porque él me decía, bueno, una revolución, pero ¿cuál es la ideología? ¿Bolívar? Es Bolívar, y es Simón Rodríguez y es Ezequiel Zamora, el árbol de las tres raíces, la raíz bolivariana, la raíz zamorana, la raíz robinsoniana, porque como ustedes saben, Simón Rodríguez era tan rebelde que se cambió el nombre, y se puso Samuel Robinson, aunque yo creo que lo hizo para conspirar también, para que no lo descubrieran. Nombre de guerra, sí. En ese, un nombre de guerra. Samuel Robinson, pero eran las mismas iniciales, S.R. Él era Simón Carreño Rodríguez. Se quitó el Carreño primero y se quedó Simón Rodríguez. Y luego Samuel Robinson. Así por eso hablamos del robinsonianismo. En mi discurso ante la Asamblea Constituyente el 5 de agosto, hoy hace exactamente un mes, cuando presenté las ideas fundamentales para la nueva constitución bolivariana, yo hablaba del invencionismo robinsoniano, aquello de inventamos o erramos, estamos inventando modelos adecuados a nuestra propia realidad. Aquí estoy viendo en el suplemento, el correo a sobreabierto de los domingos, del correo del presidente, una entrevista, ¿verdad? ¿De qué fecha sería esta entrevista, Juan? Esa entrevista es de octubre del año pasado, en plena campaña electoral, y yo me puse a revisar todas las entrevistas que usted ha hecho y las vamos a ir reproduciendo para que la gente vaya viendo el transcurso de sus ideas a lo largo de todo este proceso. Y esto no pretende ser más que un aporte a la discusión ideológica de este momento. El bolivarianismo, ante tantas corrientes, que si se acabaron las ideologías, que si el neoliberalismo, que si el fin de la historia. No, no, aquí estamos comenzando una nueva historia. La revolución democrática, Bolívar. Aquí me hacen alguna pregunta, por ejemplo, me preguntan, esto hace un año, Hugo, vamos a comenzar esta entrevista con una pregunta elemental y al mismo tiempo fundante. ¿Cómo te defines políticamente? Esa es una pregunta de una entrevista que está sacando hoy el correo del presidente en el a sobre abierto. Fíjense, vamos a ver cómo respondí. Vamos a ver cómo a ver, a ver si sigo por la goma o he tirado piconazo. Vamos a ver qué respondí. Fíjate, tú dices aquí, como bolivariano y revolucionario, esa es mi autodefinición política. Claro, hay libertad para que cada quien me defina según su propia versión o su propio lente. Pero aplicándome yo mi propio lente, soy un bolivariano en esencia y un revolucionario. Para mí, Bolívar no pertenece a la historia documental, es una referencia viva y actuante en el presente. Los ideales libertarios de Bolívar son una fuente de inspiración permanente y también una guía para la acción. Si tomamos en cuenta la actual crisis endémica que padece Venezuela, no nos podemos dar el lujo de prescindir de un legado político tan coherente como el que nos dejó el Libertador. De ello se sigue naturalmente lo de revolucionario. ¿Cómo no contrastar la utopía revolucionaria y fundante de Bolívar con el proceso de desarticulación que el proyecto neoliberal le ha impuesto a nuestros países? Los supuestos aparentemente inconmovibles de lo que se ha llamado el pensamiento único tienen un severo cuestionamiento en la marginación política, económica y social que padecen cotidianamente millones de latinoamericanos. El pensamiento de Bolívar es, en este preciso sentido, una invitación permanente para repensar y rehacer todo lo nuevo. Es Bolívar que vuelve. Muy bien. Entendemos entonces desde el Valle, siempre tengo que decirlo, mi parroquia, a Soley Silva. Soley, te escucha el presidente. ¿Aló? Soley. Oh, buenos días, señor presidente. Buenos días, Soley. ¿Cómo está la gente del Valle? Buenos días. Bien. Mire, primero que todo quería para que por medio de usted le diera las gracias a la teniente coronel Milagros Borrego y al coronel José Manuel Echeverría, que hace 2 meses operaron a mi mamá en el hospital Padre Machado. Y ellos a mí me ayudaron con el kit quirúrgico, me lo facilitaron, que costaba alrededor de 380 mil bolívares. Y ellos allí, para que por favor le dé las gracias por la ayuda que ellos me dieron. También quería plantearle algo. Yo vivo con mis 2 hijos, un niño de 2 años y una niña de 4. Con mi suegra vivimos, como quien dice, aquí en un cuartico dormimos los 4. Entonces hay un plan habitacional aquí que van a hacer en el Valle del INAVI, son unos apartamenticos, para ver si como nosotros tenemos todos los papeles, pero una ayudita para nosotros, o aquí en el Valle o una casita en Guarena, donde nosotros, bueno, podamos vivir toda la familia. Y también como yo solicitaría información para solicitar un crédito en el Banco del Pueblo. Yo trabajo con manualidades. Y entonces, muñecas, adornos navideños, todo lo que se trata con manualidades, parte de lencería también. Bonito, yo te voy a encargar una cochinita negra para regalársela a Rosinés, una cochinita de trapo. Con mucho gusto, yo se la haría. Sí, entonces yo lo que tengo es una máquina de coser que me regaló mi mamá, pero entonces también queríamos hacer entre mi hermana y una vecina. Bueno. como quien dice, hacer otros cursos también para tener más conocimientos y trabajar más sobre esto. Okay, Soleil, fíjate que hemos tomado nota de tus cosas. Primero, el agradecimiento yo se lo extiendo a los médicos que te atendieron a tu mamá e hicieron posible su operación. Ahora, eso es una obligación de nosotros, una obligación de los médicos, y es un derecho de ustedes. Pero estamos rehaciendo el derecho a la salud que también se lo habían quitado a nuestro pueblo, a ustedes. Esa es una de las prioridades más grandes que tenemos, la salud. Atención de salud, atención médica. Cuánta necesidad, cuántas operaciones paralizadas, cuánta gente clamando salud, clamando por una atención médica. Y estamos pues impulsando eso con la mayor fuerza posible. Y en cuanto a tu solicitud de vivienda, pues vamos a procesarla, vamos a comunicarnos contigo para explicarte, para que algún funcionario de INAVI, del Ministerio de Infraestructura, te explique cuáles son los requisitos, cuáles son los formularios que hay que llenar. Ojalá podamos ayudarte en el corto plazo. Si no pudiéramos este año, porque repito, la necesidad son de millones, y este año no podremos hacer sino 30.000 viviendas con los recursos del Estado. Pero ya estamos inventando para ser bolivarianos y robinsonianos. Yo tengo una reunión esta semana que viene, ya le voy a decir cuándo. Tenemos, aquí la tengo en la agenda. Esta es como la Biblia, la segunda Biblia, ¿no? La agenda mía. El martes 14 de septiembre vamos a ver un proyecto que ordené elaborar para la construcción de viviendas de madera, hermano. De madera. Nosotros tenemos allá aquellas gigantescas extensiones de pino en Uberito. Esos pinos los sembraron para obtener de allí la materia prima para el papel. Ustedes saben que de la agricultura se saca no solo la comida, el papel, los periódicos. Esto viene de la agricultura, de la pulpa de papel. Eso sale de la madera. El pino, esos pinos, yo no sé cuántas hectáreas, son miles de hectáreas que hay en Uberito. Pero como aquí no se hizo, el proyecto se perdió en el camino, como se perdió todo en manos de los corruptos. El pino, una parte grande de las extensiones, son miles de hectáreas, son millones de pinos. Ya se pasaron, porque eso tiene su tiempo. Eso tiene su tiempo para que la materia prima sirva para papel. O sea, ya la madera está muy dura. Eso tiene un momento en que se corta el pino, se procesa, pero aquí nunca hicieron las plantas procesadoras y casi todo este papel es importado cuando aquí tenemos la capacidad de producir papel y de venderle al mundo. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, Dios mediante. Nosotros vamos a producir papel y vamos a exportar papel. Ahora, mientras eso está, ese proyecto ya lo estamos impulsando. ¿Qué vamos a hacer con esos millones de pinos que ya se pasaron para papel? Ya no sirven para papel. Bueno, vamos, claro, a resembrar, pero vamos a utilizar esa madera. Estamos haciendo un estudio científico para, con esa madera de pino, que es tan buena, construir viviendas. Igual en Barinas ordené hacer un estudio porque yo vi y pasé una tarde muy agradable, recuerdo, con una hermana, que en paz descanse, de Monseñor Moronta, que falleció hace varios años, esposa de un gran amigo de mi infancia, Julio Hunda. Ellos son sociólogos e hicieron un estudio y construyeron una casa de bambú. No son ranchos, casas con tecnología avanzada que aprendieron ellos, creo que en la China. Bueno, con bambú también se hacen casas, con madera, eso es materia prima. Así que no hay que ver la solución del problema habitacional solo con el perfil clásico. No, eso es para los que no tienen creatividad. Nosotros estamos inventando. Así que vamos a hacer viviendas de concreto, como las tradicionales, pero por ese camino solamente no vamos a solucionar el problema, porque pasaríamos como 20 años para poder construir tanta vivienda que hace falta. Vamos también a buscar otros caminos de viviendas para algunas regiones, de madera y viviendas de bambú, por ejemplo, con técnicas muy modernas que van a ser además viviendas frescas, más baratas, y nos van a permitir suplir la gran demanda que hay de viviendas. Ese es un problema gravísimo que hemos heredado de estos 40 años de desastres. Presidente, tenemos en línea al señor Froilán Rojas, desde el estado Mérida. Buenos días, señor Rojas. Adelante. Buenos días, señor presidente. Froilán, ¿cómo está? ¿Cómo está Mérida? ¿Todavía usted? Sí. Sí, hola, ¿cómo? Buenos días. Presidente, ¿usted recibió una carta mía de la casona? Hermano, no recuerdo en este momento. Yo mandé una carta doble, una de la primera dama, y entre la carta de primera dama y una para usted. Ajá, pero dime... Si no lo he leído todavía, el problema es el Liceo de Chiguará. El Liceo de Chiguará, que es mi pueblo, ¿no? Ah, tú eres de Chiguará. Sí, yo soy chiguarero. Chiguará, de allá... Chiguarense, que es la mejor palabra, ¿no? De allá es un buen amigo, el general Hugo García Hernández. Ajá, y el general Pedro Dávila. Ah, Dávila también. Sí. De Chiguará. El presidente es que el liceo en un mal sitio y se está hundiendo el liceo, ¿no? Se está hundiendo el liceo. Lo que eran tú y los amigos para dar clases a los niños, empezaron a hacer en otra parte, pero está paralizado no sé por qué cosa. No sé por qué está paralizado la hechura. Entonces los niños en huelga van a protestar, los alumnos, como a cuidarlo, ¿no? Pero eso está hundiendo, está grateando. Pero el nuevo está paralizado, no sé qué lo está haciendo, si es Mindur, está paralizado, ¿no? ¿Y tú estás llamando de la capital de Mérida? No, de Ejido. Ah, tú estás en Ejido. Bueno, fíjate, yo voy a ordenar una comisión a través del comando de la guarnición de Mérida. Allá está de comandante de la guarnición el general García Carneiro, Jorge García Carneiro. Sí, señor. Es compañero de mi promoción y un gran amigo y un gran militar y un hombre de pueblo. Está trabajando allá en el proyecto Bolívar 2000, tú sabes, para que manden una comisión de ingenieros a hacer una evaluación en Chiguará. Esa orden se la voy a dar hoy mismo al general, que me mande un presupuesto y conjuntamente con la gobernación de Mérida, que tiene que asumir su responsabilidad también en ese caso, por supuesto, vamos sin embargo a apoyar hasta donde podamos para que esos muchachos tengan su liceo en buenas condiciones. También quería, señor presidente, que le decía en la carta que el estadio que hace mucha falta para los niños que no tienen donde jugar softball ni béisbol, los niños pequeños béisbol o grandes softball, un estadio, que tengan un entretenimiento y no tengan donde dar droga y cosas de la guardiente, cosas de eso, ¿no? Sí. Y otra cosa que le quiero pedir es a ver si nos termine, que ya tiene 20 años el hospitalito del Seguro Social, que es un mini hospital. Allá en Chiguará también. El módulo pero nos faltan los principales servicios, como es el urólogo. Mira, óyeme, Froilán, es todo eso en Chiguará. El oftalmólogo y esas cosas, ¿no? Todo eso. Oye, Froilán, ¿tú me oyes? El hospital del Seguro Social. Mira, Froilán, tú me estás oyendo. Sí, señor. Todo eso, el hospital, el campo de béisbol, etcétera, es para Chiguará. Sí, para Chiguará. Dime una cosa, porque perdona mi ignorancia. No, ¿cuántos habitantes? Aquí en Mérida, pero el mejor sí en Chiguará. Ah, de Mérida, el seguro de Mérida. Ajá. Bueno, yo voy a comunicarme con la gobernación de Mérida y voy a mandar a hacer una evaluación a través del Ministerio de Salud del Hospital de Mérida. Y Chiguará, te iba a hacer una pregunta. ¿Cuántos habitantes tiene Chiguará? Yo creo que tiene como casi unos 4.000. 4.000 habitantes. Entre 1.500 y 4.000 más o menos. De acuerdo. Sí. Bueno, fíjate lo que yo voy a hacer. Voy a gestionar y a evaluar el hospital de la ciudad de Mérida, a ver si hacemos un plan de recuperación. Está incorporado, todos los hospitales del país están incorporados junto con gobernaciones y alcaldías, pero gestionados por el gobierno nacional en un plan de recuperación. Aquí en Caracas hemos recuperado y hemos hecho maravillas, en verdad. Yo felicito al equipo que está trabajando en esto. Vamos a llegar, por supuesto, a Mérida y vamos a ir a Chiguará a hacer una evaluación a través del proyecto Bolívar 2000 para ayudar. Y eso sí, yo llamo a la gente de Chiguará que nos ayude con el voluntariado. Necesitamos gente que trabaje, que nos ayude para que salga más barato construir el campito de pelota, reparar el liceo, el hospitalito y que el pueblo viva mucho mejor. Pero la democracia implica, y eso es parte de la cultura democrática, de lo que estaba leyendo en este libro que me regaló Juan Barreto, la democracia vigilante. La democracia vigilante, hay un principio fundamental de la democracia, que es la cultura democrática. Un pueblo debe tener cultura democrática, lo que decía Simón Rodríguez, en otras palabras, hace 200 años, el espíritu republicano y democrático. ¿Por qué? Porque se piensa en los demás, se piensa en el colectivo, y no es que yo voy a pensar en mí y yo primero en la puerta del cielo y los demás que se vayan al infierno. No, vamos a darle la mano al amigo, vamos a darnos las manos. Eso es cultura democrática. El pueblo gestionando y haciendo sus propios caminos y solucionando sus propios problemas, claro que guiados y apoyados por el gobierno, que debe ser expresión de ese pueblo. Esa es la cultura democrática que estamos recuperando en Venezuela porque estaba desaparecida. Yo le decía anoche a este periodista del Washington Post, Kowalewski, me preguntaba lo que me preguntan muchos periodistas del mundo que vienen por allí, o cuando yo salgo del país, en Panamá me preguntaban también en una rueda de prensa, mire que si la democracia en Venezuela está en peligro, que la están amenazando desde el gobierno, la Asamblea Constituyente. Yo les digo, mire, la cosa es al revés, la democracia en Venezuela la mataron hace años ya, la destrozaron las cúpulas adecas y copellanas y sus aliados. Ahora lo que estamos haciendo con el pueblo, porque no se puede hacer una democracia sin pueblo, no se puede hacer una revolución sin el pueblo, si no es una mentira, es una vanguardia, una élite, no, es el pueblo, es el colectivo. Entonces esa cultura democrática está renaciendo en Venezuela y es la esencia del proyecto democrático, revolucionario y bolivariano. Ustedes pues, el pueblo participando, el pueblo con su angustia, con su amor, con sus ganas, construyendo el país de nuestros hijos, el país del siglo XXI. En línea tenemos desde Catia a Leticia Pernilla, presidente. Leticia, te escucha el presidente. Señor presidente, con mucho respeto. Tengo un problema del marido que está enfermo y necesita una operación en el machado de la próstata y yo le envié una carta a usted y no he recibido contesta. La operación no es mucho, es como unos 700,000 por ahí, no sé, pero está bastante mal, tiene desde febrero está enfermo y yo no he podido conseguir los recursos. Ustedes viven, todo lo que me dicen de exámenes, todo está pago ya, pero para la operación no tengo. Mire, señora Leticia, ¿viven en Catia ustedes? Señor, aquí calle Estadio número 1, rayada. Bueno, fíjate que hoy mismo vamos a personarnos allá. Yo no puedo ir, de aquí salgo a trabajar y todos vamos a trabajar, pero va a ir una comisión allá para hacer las gestiones. Ajá. Y tú sabes que muchas veces nosotros no nos alcanza el dinero para tantas cosas, porque son miles, pero a veces conseguimos que nos bajen los costos o que los médicos, así como llamó una señora hace poco, que los médicos no cobren nada, no cobren los honorarios o los bajen, conseguimos apoyo, pero vamos a apoyarte. Ten la seguridad que tu esposo no se va a quedar sin apoyo. Ay, y Dios mediante va a salir bien de su operación y van a continuar sin problemas. Estoy seguro que así va a ser. Con mucha fe lo vamos a lograr. Le pido a Diosito por su salud y por todos los que nos están ayudando, que Dios los bendiga toditos. Amén. Su esposa y todo. Y a ti, a tu marido y a tu familia, Leticia. Un abrazo, mi amor. Un saludo especial desde el programa Aló Presidente para todos los oyentes de YBKE Mundial y su circuito nacional, el circuito radial Continente, Radio Capital FM, el circuito Unión Radio, Radio Rumbera, Radio Aquí Es 910, Radio Industrial de Guarenas, Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, el circuito Diamante de Ciudad Bolívar, Radio Baila 103 de Ciudad Bolívar, Radio Flash FM en Ciudad Bolívar, emisora cultural del Táchira, Radio Difusora Venezuela, Radio Luz FM 102.9 en el estado Zulia, Ondas del Mar 1380 AM de Puerto Cabello, Circuito Fe y Alegría de Caracas, Maracaibo, Guasdualito y Campomata, Radio Musical 94 FM del estado Sucre, Radio Clas en el estado Cojedes, Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara, Radio Latina en el estado Carabobo, Radio Paraíso Estéreo en el estado Barinas, Radio Premio en el estado Barinas, Radio Sur 95.5 en Camatagua, Radio 91.3 FM en El Vigía, estado Mérida, y Radio Sonera 105.9 en La Victoria, estado Aragua. Presidente, tenemos en línea al doctor Leopoldo Delgado desde la Florida. Buenos días, doctor Delgado, adelante. Buenos días, Barreto. Y buenos días, presidente. Buenos días, doctor Delgado. ¿Cómo está usted, Leopoldo? Buenos días. Muchas gracias, me encanta saludarlo, porque hay algo anecdótico. Yo, el 4 de febrero, yo estaba reunido con el doctor Leonardo Altuve Carrillo. Ah, caramba, gran bolivariano. Estábamos los dos juntos, y cuando usted dijo por ahora, rompimos a llorar. Yo soy chavista y me encanta saludarlo hoy, ¿no? Y mi mujer es de Rosa Inés, una fanática de Rosa Inés. ¿De Rosa Inés? Sí. ¿Y cómo se llama tu esposa? Elsa. Elsa, dale un abrazo a Elsa. ¿Y cuántos hijos tienen, Leopoldo? Tengo una. Ah. ¿Y nietos tienes ya? Tengo uno. Ah, un nieto. Que Dios los bendiga a todos, a tu familia. Muy amable. Me encanta ese programa, presidente, porque se ve lo humano que es usted. Bueno, hermano, gracias. Y ya, yo por aquí también siento tu calidad humana y eso que has dicho, que te pusiste a llorar con mi gran amigo y además maestro nuestro, el doctor Fernando Altuve Carrillo, de quien hemos recibido tantas enseñanzas y ese es un viejo roble, ¿no? Un viejo roble. Así yo quiero que usted lo llame, presidente, alguna vez. Lo voy a llamar. Al 781. Anótame, por favor, el 781. 40, no, el otro teléfono. 781-4046. Leonardo. Leonardo Altuve, de todos modos él debe estar oyéndonos. Un abrazo, Leonardo. He conocido a uno de sus hijos que habló conmigo hace poco, vino del Perú, un gran abogado. Y uno de ellos estaba el día de, por ahora estaba ahí. Pero por supuesto, Fernán. Exacto. Fernán Altuve Febres, que era asesor en ese tiempo del ministro de la Defensa, igual que don, que el amigo Altuve, pues hombre de gran valor, de un gran coraje. Ese día, mira, yo debo decirte que, pues yo también lloré, por supuesto. Muchas cosas, uno ha llorado mucho, yo no soy de eso, yo no soy tampoco de eso, soy igual que tú, no soy de, no, que los hombres no lloran, mentira. ¿Cuántas veces uno no llora y ha llorado y seguirá llorando? Porque el llanto es expresión de un sentimiento humano. El día que perdamos la capacidad de llorar, dejamos de ser hombres, dejamos de ser seres humanos. Igual la capacidad de reír, de alegrarnos, de sentir con los demás. Entonces, yo ese día lloré mucho también, como había llorado mucho durante años de ver tanta miseria, como lloré el Caracazo cuando vi los niños muertos, la gente muerta, la miseria, como lloraba cuando veía a los indios Cuiva y Yaruros allá en Apure. Bueno, ese día lloramos también, pero de esas lágrimas, de aquel gesto de muchos hombres y mujeres, pues está saliendo este camino nuevo, ¿no? Está saliendo el camino de la patria nueva, Leopoldo. Bueno, y a ti también, hermano, y a tu gente, y a todos los venezolanos que, como tú, somos capaces de llorar, de reír, de amar, como dice el alma llanera. Un pueblo que ama, que llora, que ríe, pero un pueblo que está renaciendo, hermano. Que Dios te bendiga, Leopoldo, y un gran abrazo a ese gran amigo, don Altuve Carrillo, gran historiador, gran bolivariano, de lo más grande que tenemos en Venezuela. Tenemos en línea, desde el estado de Trujillo, a Miguel Eduardo Plaza. Miguel, te escucha el presidente. Oye, están llamando de los Andes, qué bueno, sí. Nos están oyendo en las cumbres andinas. Buenos días, señor presidente. Buenos días, hermano. ¿Cómo es que dice esa canción, Teresita? Soy de las tierras andinas. Bueno. Estoy muy ronco, hermano. Bueno, gracias, señor presidente. Mire, le estoy llamando por un caso que yo supongo que es de corrupción administrativa o de tráfico de influencia. A ver. Yo hice un trámite de traslado de una farmacia de mi propiedad desde el 23 de abril de 1999. Y el viernes fui comunicado de que ese traslado fue negado. Miguel, baja el radio un poco, disculpa. ¿Perdón? Baja un poquito el radio. Ah, muy bien. El viernes me comunicaron de que el permiso había sido negado cuando ya a mí me habían dado el 28 de mayo una autorización para traslado. ¿Traslado hacia dónde? En la misma ciudad de Trujillo. Ajá, ¿traslado dentro de tu trabajo? No, el traslado de la farmacia, es la farmacia, es una farmacia. ¿Para trasladarle de un sitio a otro? De un sitio a otro por desocupación del local. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, el 28 de mayo me dieron el permiso de traslado, pero el 4 de junio el mismo funcionario que me dio permiso de traslado me niega el permiso. ¿Y dónde trabaja ese funcionario? ¿En qué instancia de gobierno? División de Drogas y Cosméticos del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Doctor. Vamos. Rodolfo Salazar. Rodolfo, estamos tomando nota. Sí. Ajá, dime. Él mismo me niega el permiso alegando algunas razones que yo trato de justificar y que yo le explico muy exhaustivamente. Y ahora, por una causa que supuestamente es banal, y que por desasistencia de una comunidad me niega el permiso. A todas luces, eso es alguna presión. Supongo yo que por tráfico de influencia está tratando de impedir que yo me traslade. Bueno, hermano, vamos a averiguar eso hoy mismo. Mañana lunes, hoy mismo hacemos contacto con el ministro de Sanidad, de Salud. Ministro de Salud, recordemos que hemos hecho un cambio en los ministerios, un cambio hacia adelante, por supuesto. Bien. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Desarrollo. Voy a conversar con el ministro y voy a encargar al ministro de Secretaría, que está aquí tomando nota con su mano derecha, muy rápida. ¿Qué marca es ese lápiz, ministro? Es un lápiz de los buenos. Sí, tomando nota para gestionar esto. Y si hay algún tráfico de influencia, como tú dices, o tú sospechas, tú lo estás hablando con mucha honestidad, una sospecha. Bien. Pues nosotros vamos a investigar eso a fondo y vamos a gestionar para que tú... Yo te creo a ti, pues yo parto de creer tu palabra. Sí, señor. Te vamos a ayudar a que hagas tu traslado de tu farmacia y que sigas prestándole un servicio a la comunidad trujillana. ¿Cómo está Trujillo, hermano? Muy bien. Yo sí quiero a ese pueblo, darle un saludo a toda la gente y algún día pronto debo ir por Trujillo de nuevo. ¿Cómo hay bolivarianos en Trujillo? Nunca se me olvida la marcha que hicimos una noche en Valera. En Valera, una marcha hermosa que terminó casi a la medianoche. Sí. Un abrazo a toda esa gente andina, a toda la gente trujillana, hermano. Señor presidente, mi farmacia ya está trasladada. El problema es funcionamiento que tiene decir. El permiso para funcionar. Para funcionar. Ok, de acuerdo, hermano. Copiado perfectamente y te vamos a gestionar eso. Presidente, tenemos varias comunicaciones para ustedes. Una llamada especial de Radamés Larrazábal. Ah, Radamés, ¿qué dice Radamés? Radamés Larrazábal, siempre que nos vemos nos amenazamos con una conversación. Claro, un saludo, Radamés, y vamos a conversarnos, ¿verdad? Este es un gran amigo y un gran revolucionario, Radamés Larrazábal. Tenemos también otra comunicación del sargento segundo de la Guardia Nacional, José Arévalo Lorca, desde la urbanización El Cartanal, en los Valles del Tuy. Otra de la aeromoza Nancy Silvera Borges, desde la urbanización Propatria, así como también de Silverio Gutiérrez, quien está sufriendo de incapacidad total y permanente. Pero también el pueblo y los periodistas quieren conocer su agenda de hoy y de los próximos días. Ya se nos acabó el programa. Sí, nos quedan 15 minutos. Se está acabando. Son las 10:45 minutos del domingo 5 de septiembre de 1999. Allá está Teresita con sus cartelones. ¿Qué dice? Para ver, no lo leí. Agenda del presidente. La están reclamando. Esa es la coach. Tenemos coach. Pero me estaban echando un chiste anoche. Que yo sé que lo echan aquí. Pues Teresita sale, porque Teresita es la jefa aquí, ¿no? La comandanta. Y estamos aquí subordinados a ella, por supuesto, ¿no? Ella es la directora de Radio Nacional de Venezuela. Resulta que la semana pasada estábamos pasados, hermano. Y yo emocionado aquí conversando, no sé qué, y ella con un cartón allá, se acabó el programa, que ella lo pone allá porque está detrás del vidrio, sí. Detrás del vidrio. Y entonces me dice Rangel que yo no quería mirar a Teresita, yo mirando hacia abajo, y habla que hable, y ella con ese cartelón ahí. Bueno, sí, faltan 14 minutos del programa. Vamos a hablar de la agenda, pero antes de la agenda, algunos comentarios. Fíjate, estaba revisando acá. Me han pasado los muchachos de la Secretaría Privada un resumen de algunas cosas importantes. Logros alcanzados durante los 12 primeros programas de radio. 166 llamadas al aire. Bueno, denuncias, solicitudes de apoyo, etcétera. De esas solicitudes, 137 casos resueltos. Incluso se han salvado vidas. Se han resuelto problemas jurídicos, educativos, agrícolas, industriales, comerciales. Se han organizado cooperativas, microempresas y otras están por organizarse. Hay 29 casos en trámites buscando soluciones porque algunas son difíciles y requieren un tiempo, por supuesto. Y aquí hay una lista larga de casos resueltos, uno por uno. Yo felicito muchísimo de manera muy especial al ministro de Secretaría, al secretario privado, el general Arévalo Méndez Romero, al capitán Aguilera, a todo el equipo que está trabajando semanalmente con esto, al capitán Fernández, que además es... ¿Ya tú eres doctor? Casi. Casi doctor. ¿Qué edad tienes tú? 29 años y es casi doctor en ciencias políticas. Este muchacho, el capitán Fernández, era alférez mayor, hermano. Y lo es juramentado en el movimiento. Estoy haciéndolo público ya. Eso no lo sabía nadie hasta ahora. Era alférez mayor de la Academia Militar. ¿Yo era qué, capitán? Recuerdo que en un restaurante chino que está frente a Crema Paraíso Santa Mónica. Ahí los convoqué una vez. Y se llevó él un grupo de muchachos. Llegó como con 10. Yo dije, ¿pero por qué trajeron a tantos? Un equipo de béisbol. Sí, era un equipo de béisbol con el pitcher de relevo. Porque es que el movimiento fue así, hermano. Un semillero que se multiplicaba y uno a veces no podía frenarlo. Bueno, ahí nos sentamos en una mesita, pedimos unas cositas y lo juramenté ahí. El 4 de febrero ya era subteniente. Pero él no participó porque estaba muy lejos. No sé dónde estaba. Estaba en la frontera. Y me cuentan después, ya nosotros en prisión, que este muchacho lloraba de la impotencia, de bueno, ónchale, que no hice nada, ¿qué pasó? Porque, bueno, siempre ha sido un líder. Ahora me lo consigo de capitán, hizo una maestría en ciencias políticas y está haciendo el doctorado. Y está trabajando con nosotros en todo este diseño de análisis, de trabajo, de planificación. y atendiendo todos estos casos. Así que yo lo felicito, Fernández, también, y a todos, todo el equipo que trabaja diariamente con esto, haciendo resumen, trabajando, haciéndole seguimiento. Estamos organizando una sala situacional para hacerle seguimiento, pero con los recursos electrónicos y sistemas de información más avanzados. Cada caso que nos llegue, sea un papelito como el que nos mandó Radamel Larrazábal, sea una carta, sea una llamada telefónica, le vamos a hacer seguimiento, seguimiento y seguimiento, buscando la solución de los problemas, porque a veces son muy complejos los problemas, y a veces uno mismo no tiene solución. Ojalá uno tuviera solución para todo, pero con fe, con constancia, con dedicación y con la ayuda de todos, vamos a solucionar los pequeñitos problemas que sumados son los graves problemas, porque la señora que no tiene vivienda, que el rancho se le está cayendo, bueno, esa es una señora, esa es una familia, pero así como ella hay 2 millones, entonces ese es uno de los más graves problemas que tenemos, la vivienda, porque aquí se perdió el sentido social, se perdió hace muchos años, ahora lo estamos recuperando. Bueno, así que yo me siento muy feliz del papel que estamos cumpliendo a través del programa Aló Presidente, y felicito a todos, a Freddy Balsán, este gran soldado revolucionario, a Juan Barreto, a todo el equipo que está trabajando, Martínez Morales, Rafael Martínez, el Capitán Piña, que está con nosotros también, trabajando intensamente, un grupo de asesores, de abogados, el General Martínez, el jefe de la Casa Militar, trabajando con esos oficiales del regimiento de la Casa Militar, los soldados mismos, los soldados ahora. Fíjate que hace poco se me presentó un soldado, un cabo primero, y me dijo, mi comandante, yo tengo la dicha de que los soldados me llaman mi comandante, y como muchos de ustedes también. Bueno, me dice, mire, yo soy de un pueblito no sé dónde en el estado Lara, allá hay un problema. Bueno, le dije, vaya. Vaya, en su permiso que tiene usted, vaya y traiga un informe, y lo trajo, hermano. Trajo el informe del problema y él mismo está ayudando a solucionar el problema. Bueno, ahí vamos, avanzando poco a poco, poniendo orden en este relajo que los adecos y copellanos y todas esas cúpulas de la corrupción insertaron, crearon en el país, un bochinche. Así lo escribió una vez Joselo. Yo recuerdo una columna que sacó Joselo en plena campaña electoral llamada el Recreo, algo así. Que él decía que el país era que entramos en un bochinche hace 40 años. Tocaron la campana de recreo, hermano, sí. Y los muchachitos se fueron a recreo y todo el mundo tirándose en el suelo y un relajo. Y resulta que llegó, decía Joselo, llegó Chávez y tocó la campana, se acabó el relajo. Y por eso los relajados, pues la mayoría no querían dejar el relajo. Algunos han entrado ya en, como tiene que ser, en conciencia de que un país no puede estar en relajo durante un siglo, pero algunos, pues, todavía se mantienen, quieren seguir el relajo, pero no, la mayoría se impone en democracia. Bueno, entramos a una nueva semana. Voy a anunciar mis actividades de esta próxima semana que vamos a recorrer en este tránsito hacia la Venezuela nueva. Esta semana que comienza el día de hoy, prácticamente, la semana comienza en los domingos. Hoy comenzamos la semana, para nosotros un domingo es como cualquier día. Hoy salimos de aquí a trabajar. Vamos a atender ahora allá en la Plaza Bicentenario, allá está siendo atendida ya. Tenemos más de 20 equipos, el General Rangel y el General Martínez y el General Méndez, esos tres generales que tenemos allá trabajando, el ministro de Secretaría, el jefe de la Casa Militar y el secretario privado, han organizado en el patio Bicentenario, en la Plaza Bicentenario, todo un sistema para atender al público los domingos. Toda esa gente que se venía acá y se agolpaba aquí en la calle desde tempranas horas de la mañana, y que yo no puedo atenderlos a todos al mismo tiempo, y yo me angustiaba demasiado. Ahora me siento feliz y agradezco el apoyo de todos, porque ahora la gente va a la Plaza Bicentenario, que es bastante grande. Hay unos toldos para protegerlos del sol, hay unas sillas, hay unas mesas para atender caso por caso, se les da pues algo de comer, un jugo, se atiende a los niños especialmente, que hay muchos niños que van, muchos ancianos, se les da atención, y a algunos atención urgente, atención médica urgente. Bueno, hay unas estaciones para atención al público allá en la Plaza Bicentenario, ya están trabajando desde esta mañana en salud, los casos de salud, educación, vivienda, empleo, proyectos, hay mucha gente que llega con proyectos, vamos a atenderlos y a darles un estudio y evaluación a esos proyectos, las denuncias y casos legales, las becas y las pensiones. Allá tenemos, hay baños acondicionados para el uso de la gente, y yo ahorita llego al palacio, los saludo un rato, la semana pasada estuve una hora con ellos, hoy no voy a poder estar más de 20 minutos porque ya al mediodía tengo una reunión con el ministro Giordani de Planificación y Desarrollo. Antes era eso una oficina de planificación, ahora es el Ministerio de Planificación y Desarrollo, Jorge Giordani, que está haciendo un trabajo incomparable. Cómo admiro yo a Jorge Giordani, a su familia, a su desprendimiento. Ayer estuvo conmigo en el Brasil y conversó un rato con el presidente Cardoso. Estamos planificando y conduciendo el rescate del país. Bueno, vamos a revisar el presupuesto del año 2000. Me lo van a exponer. El plan operativo anual, los planes de desarrollo del año 2000, realmente el año 99, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar con retazos, trabajar con parches, porque el presupuesto que nos dejaron estaba destrozado, desarticulado, un relajo pues. Ahora, el presupuesto del año 2000 será realmente el primer presupuesto de este gobierno bolivariano y revolucionario, y como yo les decía hace unos minutos, lo estamos haciendo en base a las necesidades más urgentes de la población, no en base a hacer galleras con aire acondicionado o a comprar pececitos de colores, no, en base a las necesidades de vivienda, salud, educación, etcétera. Eso lo estaremos haciendo ahora al mediodía y a las 4 de la tarde, yo no sé si tendré un tiempo de lanzar unas 4 pelotas, hermano. A lo mejor me da tiempo de lanzar unas 4 pelotas porque es que estoy probando el brazo. Estoy repotenciando el brazo, hermano. Estoy haciendo ejercicios hacia atrás, hacia los lados, y siento que el brazo está recuperando fuerza. No tanto como los de Rafael Martínez Morales, pero la recta me estaba caminando un poquito más. Porque es que decían que la pizarra del Chía Stadium, cuando yo hice el lanzamiento allá, cayó en la zona de strike, el umpaya cantó strike. Pero dicen que no la registró la pizarra porque esa velocidad no la entendía la máquina. esa velocidad, 50 millas, qué sé yo. 50 millas. No, hermano, muy bajita la velocidad. Entonces, es como los radares esos, los aviones que vuelan muy bajito y los radares no lo detectan. La velocidad de la pelota que yo lancé no la detectó la máquina esa que registra los lanzamientos. Ahora ya un cambio de velocidad, 80 millas. Le rollo, 80 millas es un cambio de velocidad. Bueno, pero yo creo que poco a poco iré incrementando un poquito la velocidad. Bueno, porque tenemos ese compromiso del deporte. Y ahora, el deporte está a nivel de ministerio. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Estamos elevando el rango de importancia del deporte y lo estamos colocando en prioridad nacional y lo vamos a insertar en el modelo educativo. Por ahí vi algunos reclamos de algunos dirigentes deportivos. Bueno, yo les pregunto, ¿qué hicieron por el deporte en tantos años? Destrozaron el deporte. Que se pongan a trabajar por el deporte. Vamos a levantar el deporte nacional a nivel masivo. Democracia deportiva. Y vamos a atender a los deportistas de alta competencia para que el país eleve su nivel competitivo. Eso es lo que vamos a hacer. Así que yo recibo, como recibimos siempre, las críticas, los aportes con la mayor amplitud posible. Pero vamos a trabajar, pues. El deporte lo que estamos haciendo es, igual que la cultura, elevarlo a rango de ministerio y darle coherencia a los planes deportivos y a los planes culturales que estaban anarquizados, sin planes, sin proyectos y gastando un realero, eso sí. Igual estamos haciendo con la ciencia y la tecnología, con el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, estaremos haciendo hoy un gabinete, el gabinete normal, ordinario, la reunión de ministros, el gabinete de ministros. Hoy vamos a discutir la ley de minas, a seguirla discutiendo. Está casi lista para aprobar. Ustedes saben que yo tengo un gobierno que está gobernando, pero además está cumpliendo funciones legislativas por la ley habilitante. Estamos haciendo leyes. Nunca había habido una ley eléctrica en Venezuela en toda la historia venezolana. Ya aprobamos la ley eléctrica. Le he pedido al general Rangel, porque estamos también rearticulando el equipo de propaganda. Y ahí ustedes nos han ayudado mucho, pero vamos a ensamblar mejor la propaganda. La difusión de lo que estamos haciendo, que a veces no se sabe. Es que nosotros hacemos tantas cosas que el país no sabe, porque no es lo que más nos preocupa, sino la efectividad. Pero hay que informarle al país. Hemos aprobado en este mes pasado, en el mes de agosto, la ley que yo recuerde así, al voleo, la ley eléctrica, la ley del gas, la ley de financiamiento agrícola, la ley de garantías recíprocas para proteger a la microempresa, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, la ley de administración central, la ley de adscripciones a los ministerios, reorganización del Estado y otras leyes más. Y ahora estamos a punto de aprobar, a lo mejor hoy aprobamos, la ley de minas y algo muy importante para lograr mayor transparencia en la administración pública, la ley de licitaciones, para hacer transparente las licitaciones. Y vamos hoy también a comenzar a revisar la ley de inversiones, de protección a las inversiones, para que los inversionistas tengan de verdad lo que aquí nunca han tenido, un sistema de protección y además otra ley importantísima para el desarrollo económico, como son las leyes, la ley de concesiones. Todas esas leyes las vamos a estudiar hoy. Además vamos a revisar el acto de mañana de creación del Banco del Pueblo, el decreto ya definitivo, el decreto nombrando a la presidenta Irelia Cejeda, y vamos además a oír una exposición de una propuesta de transición de la seguridad social, del cual ya hemos conversado un poco. Mañana, 6 de septiembre, como ya dije, cumpleaños Rosa Virginia Chávez, por Linares. Virginia, la negrita Rosa, que Dios me la bendiga. Nació Rosa Virginia, recuerdo, yo era teniente de Atenas. Nació en Maracay, y no tenía ni dinero para pagar la clínica, y tuve que venirme en la mañanita, me vine, pedí permiso, le dije al comandante de batallón, denme un permiso que mi mujer va a parir, y me vine a Caracas, hermano, a buscar real, porque yo no tenía para pagar el parto, y el seguro no me cubría, sino una pequeña parte, y además era un parto, fue un parto un poco difícil el de Rosa Virginia, el nacimiento de Rosa, Nancy, su madre, mi primera esposa, a la que recuerdo con mucho cariño. Y recuerdo que me vine tempranito, me prestó un carro, yo no tenía ni carro. El subteniente Chávez Cobarro, un compañero del batallón blindado Bravo de Apures, de Maracay, hermano. Me dije, Chávez, préstame tu carro. Chávez Cobarro tenía un Palancrimiento 500 rápido. Así que me vine, hermano, con una bala a Caracas, a ICFA. Con una carta del comandante para viajar, yo había pedido un crédito personal que era 6.000 para pagar la clínica, el parto, las cosas. Y llego y me meto y hasta me pararon firme porque yo, bueno, yo no tenía ni crédito, que me está pariendo la mujer. Y había un coronel ahí que no me quería atender, estaba muy ocupado y yo tuve que pararme al frente, bueno, atiéndame, que urgente. Por fin me dieron el cheque, un chequecito, hermano, lo cobré a las 11:30 en el mismo banco de IFA. Prendo ese carro y me arranco a Maracay. Y de Maracay me da una hora. Directo a la clínica. Cuando voy entrando por el pasillo largo de la clínica Calicán, esto se llama, veo al mayor Richard Salazar, que era segundo comandante del batallón, un grupo oficial. Y lo primero que me dijo, perdiste la apuesta, yo había apostado que era macho, hermano. Yo le había comprado un bate de Dios ya. Yo había apostado que era macho ese muchacho. Perdí una botella de whisky, hermano, que ese tiempo se podía apostar. Claro que en el endeudado yo no tenía para pagar esa botella, se la tomaron ese mismo día. Bueno, ya estaba la que gritamos a Virginia, chillando allí, ¿no? Felizmente, y bueno, cómo me ha dado bien esa línea. Igual que todos mis cinco hijos, todos. Pero claro, el primero es el primero, ¿verdad? Y Rosita lo han estado viviendo este drama que ha sido la vida, ¿no? Que Dios la bendiga. Bueno, de esta manera entonces llegamos al final del programa. Lamentablemente hemos llegado al final del programa A Dos Presidentes. Este programa se repetirá hoy a las 6 de la tarde en Antena Informativa 1050M y a las 9 de la noche en Antena Popular 630AM. En los controles Pedro Izaguirre, en la producción Teresita Maguire, Aire Briseño y Roberto Ruiz, Julio Cabello en la unidad móvil que está a las puertas de Radio Nacional, Glenda Bustamante, Miguel Ángel Cariel y Osvaldo Pino en prensa y en la Antena Informativa María Teresa Weisager. Aquí en la antena, aquí en los controles y en los estudios, saludamos una vez más al general Rafael Martínez Morales, al comandante José Pérez de Calona, al comandante Rangel Silva, a Juan Barreto, al capitán Carlos Aguilera, y que les habla a Fredo Balsán, y lo invitamos para el próximo video. Juan Barreto. Hasta estresado y agobiado por problemas, si te sientes cansado y sin energía y sin nada de seguir luchando, revitalízate con Luz Olympic.